Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y como cada semana su, digamos, amiguito, Rula Mutarrata del Yermo. Y pues así es, carnal. Bienvenidos a esta semana del Café Comiquero. Les recuerdo que nos pueden encontrar en iTunes, en iVoox. Ahora sí, ya sin problema alguno. Y recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como el Café Comiquero. Y pues, carnal, en esta ocasión tenemos un programa muy diferente. Sí, nos quedamos con las ganas de intentar algo nuevo. Sí, no se pudo. Originalmente no se pudo, pero dijimos, antes de fin de año lo vamos a hacer. Y si no lo hacíamos ahorita era nunca, ¿eh? Sí, exacto. ¡Nuevo formato! ¡Un nuevo formato! Es un café al 2x1. ¡Hey! Doble función. Doble sí. Contenido, nomás porque si no le ganan. Back bueno. To back, como Grindhouse, ¿no? Exacto. Así era. Así en la matiné te ponen las dos películas una tras otra. Y esto fue porque originalmente queríamos hacer algo parecido con Thor y la Mora hace unas semanas. Uh-huh. Porque en la misma semana se estrenó Thor. The Dark World, no. Thor Ragnarok, perdón. Y fue el asunto de la mole. Originalmente íbamos a hacer, o sea, pensamos de, bueno, ¿de qué hablamos? ¿O Thor o la mole? No, pues de los dos. Pero por ahí se atravesó un día feriado. Y dijimos, bueno, pues todos nada más de Thor. Ajá, exacto. O sea, como que lo acomodamos así, el destino no se dio. Pero dijimos, es buena idea. Es buena idea, ¿por qué no hacer uno del dos por... algo de dos por uno? Dijimos, bueno, hay que... le vamos a dejar, honestamente. Pero vamos a intentar... Desde el programa pasado que estamos intentando cosas nuevas, dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a intentar este mismo año de otro formatito también, a ver qué sale. Y van a ser dos temas... Exacto. Dos temas centrales, digamos. Pero... Dos temas altamente políticos. Y altamente diferentes. Curiosamente. Sí. Y pues, sin más que decir, carnal, vamos con el primerito. Los Picapiedra. The Flintstones. The Flintstones. El grim and gritty reboot que prometieron. Es lo que dices, ¿no? Que ya estaba planeado un reboot grim and gritty de Los Simpsons. Bueno, no, no exactamente grim and gritty, pero... En alguna hace algunos años había planeado un reboot de la serie animada. Okay. Según esto le iba a escribir Seth MacFarlane. Qué bueno que me dices no. Qué bueno que no. Qué bueno que no, porque en meses pasados había salido la declaración de Seth MacFarlane de que el proyecto estaba ya totalmente muerto porque él nunca pudo diferenciar entre Pedro Picapiedra y Peter Griffin. Tienes un problema, chico. O sea, sí, ya desde dices, ok, es que... tiene un enorme problema y es algo que debimos habernos dado cuenta desde hace mucho tiempo, porque todos sus personajes son Peter Griffin. Sí, claro, ¿cómo se llama el de American Dad? ¿John? Joe. De American Dad es Peter Griffin, pero en la CIA. Y Cleveland, The Cleveland Show, es Peter Griffin en negro. Y listo. Y ya. Y ya. qué cosas, ¿no? No hay más. Como que un tiempo sí nos tomó el pelo. Que dijimos, sí, no, sí es gracioso, sí tiene su... Ya después vimos que no era tan gracioso Family Guy, ¿eh? No, recurría mucho a la nostalgia para medio hacerte reír y ya. Y al gag absurdo. Al gag rápido y absurdo, pero... No. Realmente no. Siempre no era tan bueno. Sí. No. Así que qué bueno que ese reboot de los Picapiedra nunca se llevó a cabo. Y después DC Comics y Hanna-Barbera dijeron, espérense, nosotros vamos a hacer un grim and gritty reboot de todas nuestras propiedades de Hanna-Barbera. Sí, que fue muy criticado en su momento, incluso por nosotros. Pero yo lo dije. Cuando salió, por ejemplo, lo del Scooby Apocalypse, dices... ¿What? Yo sí que de nada, no manches, ¿no? Cash grabbing y demás. Ajá, sí, el Shaggy Hipster y... ¿no? Sí, dije, ¿cómo van a ser a los Picapiedra interesantes, no? Eso mismo pensó el escritor. Así de, ¿cómo le hacemos para...? ¿Cómo le hago para que estos personajes que... En algún lado leí, también, cuando ya estaba como a la mitad de esta serie, que... Pues no, al escritor, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Se llama... Ay. A ver, déjame ver aquí el dato. Sí, es que ver. Sí, digo, aquí los tenemos, pero... ¿Pero cómo se...? Sí, porque algo pasaba que no le encantaba la idea. Mark Russell, exacto. Y Steve Pugh, que es el dibujante de la serie. La mayor parte, hubo por ahí exacto, un número, creo que uno o dos números que dibujó Rick Leonardi. Exacto, ya más la segunda mitad, digamos. Y Mark Russell es lo que decía, que él no... No, no le encantaban los Picapiedra, que de hecho no le gustaban mucho que digamos. Uh-huh. Yo tengo una teoría del por qué... Pero bueno, eso okay. Lo vamos a ver después. Exacto. Y pues cuando salió, a mí lo que me llamó originalmente la atención eran las portadas de Amanda Conner, ¿no? Se anunció con las portadas de Amanda Conner. En un principio pensé que el arte iba a ser de Amanda Conner. No. Y qué bueno, ¿eh? Porque creo que el dibujo es el adecuado para el tipo de historia que está contando Mark Russell, ¿no? Sí, más realista, más... O sea, realista y cartoon y de repente, muy expresivo también. Sí, o sea, muy realista con los seres humanos más o menos. Sí. Cartoon y con las otras cosas. Con las cosas, híjoles, bueno. De las cosas. Ah, detalle del review. Sabemos que el cómic se llama The Flintstones. Ah, sí, claro. ¿Qué se llaman? Fred Flintstone. Barney. Rumble, o algo así. Barney Rumble, creo. Ajá, exactamente. Mr. Slate, pero... Para nosotros, perdón, toda la vida, y creo que para muchos de ustedes siempre han sido Pedro Picapiedra, Pablo Mármol, el señor Rajuela, Vilma y Betty, etc. Sí, se conserva. Bambam y Pebbles también nunca cambió. Entonces, es Piedra Dura, siempre lo conocemos como la ciudad de Piedra Dura, no Piedra. Bedrock, ¿no? Digo, para efectos de este review, ustedes disculpen, pero así es como los conocí toda la vida, ¿no? Sí, esos hábitos mueren difícilmente. Sí, exactamente. Así que bueno. ¿Cómo empezó este asunto de los Picapiedra? Algo bien interesante es que la serie original de televisión en su momento fue descrita o fue alabada porque retrataba la forma de vida americana y la satirizaba en todas las medidas de lo que permitía la televisión para ese entonces, considerando que las caricaturas pues, eran para niños, ¿no? O se veían así para niños. Aunque anunciaban cigarros, ¿eh? Así que en sus inicios, sí. Así que ni me digan. Y después, cuando llegan los Simpson, con Matt Groening, se habló mucho de que los Simpson eran el relevo generacional de los Picapiedra. O sea, que tomaban nuevamente esa idea o esa estructura de criticar y señalar la sociedad americana. Los Simpson con mucho más acidez y mucha más mala leche. Sobre todo al principio. Sobre todo al principio, las primeras cinco temporadas. Ya después se volvió otro tipo de entretenimiento y luego ya no sabemos qué fregados están haciendo, ¿no? Y cuando sacan este cómic de los Picapiedra, como que Mark Russell toma eso de ser una crítica social a la forma de vida americana y que por todas las razones de la globalización nos pega en todos lados, ¿eh? Por lo menos aquí en México hay mucho de eso, exactamente. Entonces, sí fue un reboot grim and gritty, sí. Pero no es por ver cosas grotescas cosas sexuales. No, es grim and gritty porque te está presentando lo más aterrador, un espejo. Sí. Esa es un poquito la tónica que tiene este título, ¿no, carnal? Y pues bueno, ¿cómo empieza la serie? Curiosamente empieza en el mundo moderno. Sí. donde hay una exhibición en un museo que tienen a un perfectamente conservado hombre de Cro-Magnon. Neandertal. Ah, Neandertal, ¿verdad? No somos cromañones. Así es cierto. Por cierto, me encanta desde el primer panel que dices, ok, ese es un mundo presente, es un mundo moderno, pero es el mundo moderno de los picapiedra, porque ya viste lo que tiene el esqueleto, hay un esqueleto ahí de un apatosauro, digamos, ya viste lo que tiene. Tiene una brida, o sea, tiene para... Tiene una brida. Como para, arrearlo, ¿no? Ajá. Curioso y más curioso, ¿no? Y nuestro Neandertal se llama, le pusieron por nombre Lorenzo. Y Lorenzo lo que vemos es que tiene una expresión aterrada, o sea, parece que murió en medio del pánico, y trae como un gorrito de piel de algún mamífero, de, ¿no? De alguna especie de lobo o algo así, y un collarcito como de oro. Ajá, exactamente. Y obviamente, o sea, los... ¿Qué sucede con los paleontólogos? Y esto es muy normal, y con los arqueólogos. Conjeturas. Pues es lo que hay, no, nadie te va a contar la historia real. La conjetura es que era parte de una civilización sorprendentemente avanzada para su tiempo, que incluso tenían estructura, que habían construido estructuras de piedra que databan de mucho tiempo antes de las civilizaciones modernas. Y además que decían que por la ropa, por los atavíos, parecía que era el líder, era alguien importante, ¿no? Dices, ah. Ok. ¿Y dónde se construye eso? En el valle de Piedradura. Piedradura. Y vemos el primer shot a algo clásico de los picapiedra. Ver las pequeñas pullas que todas tienen que ver con la prehistoria, con las rocas, con las piedras, a diferentes marcas, ¿no? Vemos la ciudad de Piedradura en todo su esplendor. Vemos que hay teatros, que hay cafeterías como Starbucks Coffee, ¿no? Está el Outback Steakhouse, aquí es el Outback Snake House. ¿Adivinen qué sirven? ¿Qué sirven? Serpiente. Ok. Está el bar Homo Erectus. Hijo, ahora sí. Vamos, ahora sencillo. Y está su escalera de arte de Pleistocene. Ah, y por supuesto su tienda de conveniencia, Tar Pit, no Target. Okay. Hijo, no, de veras. Y Spurs and Roebuck, en lugar de Sears y Roebuck. Sears Roebuck, ¿no? Eso sí no lo había captado, fíjate. Muy buena, ¿no? Y como casi siempre pasa en los picapiedra, lo primero que vemos es la cantera. Es como que el centro económico de Piedradura, ¿no? De hecho, es la cantera, ¿no? Y vemos ahí a los diferentes dinosaurios, hay un apatosaurio, un triceratops que lo usan de la manera más interesante, ¿eh? Sí, para demoler. Demoler en grandes cantidades. Claro. Cuando es demoler en chiquitas cantidades, tienes a Power Goat. ¡Power Goat! Una cabra. Una cabra loca. Una cabra loca, de hecho, ¿no? Y vemos, el primer personaje que vemos es a Pedro Picapiedra. Tenía que ser. Claro. Que aquí es el Pedro Picapiedra más galán de toda la vida, ¿eh? Sí, o sea, supongo que la intención era hacer una especie de los Picapiedras, la película que hicieron en los 90s, con John Goodman. No, John Goodman. John Goodman, sí, sí, ¿verdad? Sí. Que, pues no salió. Aquí se ve mucho más acá. Así se ve que fornido y qué, en fin. ¿Qué tiene lógica? Es un trabajador de una cantera. Trabaja con sus manos. Claro. Y con dinosaurios. Por supuesto. Qué asombroso, ¿no? Y una Power Goat. Ah, sí, claro. Y vemos a su jefe, al señor Rajuela, Mr. Slate, acá conocido como el señor Rajuela, que acaba de conseguir nuevos reclutas, nuevos trabajadores para su cantera. Que los consigue más baratos. Dice, son cromañones. De hecho, no somos cromañones, somos neandertales. Sí, no somos latinos, somos mexicanos. Uy. ¿Eh? Ah, obviamente, el señor Rajuela le vale un cacahuate y dice, ay, mira lo que digas. El chiste es que el señor Rajuela le pide a Pedro, ¿sabes qué? Quiero que estos muchachos se sientan bien aquí. No cobran casi nada, así que va a ser una ganga, pero trabajan bien. Huh. Enseñarles cómo trabajar y llévatelos de parranda en la noche. Enseñarles lo bonito de la vida. De la civilización. ¿No? Porque la civilización es joven, la civilización es nueva. Es el concepto nuevo. Hijo. Okay. Y ahí va el pobre de Pedro precisamente a tratar de entretener a sus muchachos neandertales. Que una cosa también que le dices. Hazlo porque te puedo subir a supervisor. Ok. Y quien le habla por teléfono es Vilma, por el cuernófono. El cuernófono. No me acordaba. Y Vilma aquí es ama de casa, es lo que vemos, pero se dedica al arte. Y el arte, sus pinturas, es impresiones de manos, como en las cavernas. que después vemos qué onda con esas impresiones de manos, ¿no? ¡Oh, Dios! Sí, se lo va construyendo. Algo que van a encontrar en este review todo el tiempo es lo siguiente. Risas incómodas. Yes. Es lo que está, de lo que está repleto el cómic, el review y lo que quieran. Risas incómodas. Muchísimo. Le habla a Pedro desde el cuernofono, pero le habla a su shell phone. Teléfono de concha, ¿no? De concha. Sí. Ok. Dice, no tengo buena señal con el shell phone. Me encanta eso. Oh, Dios. Y bueno, le dice que pues lo espera porque va a tener después una invitación, ¿no? Y me encanta que los animales, o sea, sí son las cosas de casa, o sea, el menaje de casa. Y los animales, pues, son inteligentes, hablan. Sí, sí. Y de hecho, un canguro prehistórico que le sirve para guardar sus pinceles. Le dice, ¿qué crees que significa esto? Creo que es hacer algo acerca de la absoluta ausencia de sentido. Ok. Barbero. Por cierto, vemos, dentro de las cositas muy buenas que tiene el cómic es también el lenguaje, el léxico. Muchas palabras obviamente no las puedes utilizar, o sea, de lo que nosotros decimos normalmente porque en ese entonces no existía. Y hay unas cosas que de plano mejor se las inventaron. Por ejemplo, ellos siempre que están sorprendidos dicen Holy Morp, no Holy God. Ajá. Dicen Morp. Morp. Morp es su Dios. Su Dios. Exactamente. Ok. Vemos ahora a Pablo Mármol. Sí, Pedro recoge a Pablo así de, oye, pues, oye, nano. ¿Recuerdas que así le decía? Nano. Pues vamos a pasar la pachona acá. Y me traje a mis nuevos compadres de la cantera, los neandertales. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Ser un racista de porquería. Se les queda viendo de, qué incómodo, ¿no? O sí. Dice, oye, Pedro, ¿sabías que había unos neandertales acá atrás? ¡Híjole! O sea, y se lo dice el que es rubio y toda la onda, ¿eh? Okay. Antes de ir como que a la pachanga. Tenían un compromiso que cumplir. Sí. Aquí no hay logia de los búfalos mojados. Nope. Sí está la reunión, sí están los sombreritos ridículos. Sí son básicamente los búfalos mojados. Nada más que hay un pequeño detalle. Es una asociación civil de veteranos de la guerra paleolítica. Pedro y Pablo aquí son veteranos de guerra. ¡Guau! Y en esta reunión lo que hacen es reunirse y pues compartir cómo se sienten, cómo están afectados por el estrés postraumático de un evento como una guerra. Y lo que nos vamos enterando, y bueno, posteriormente se va explicando mucho más, pero aquí lo que vemos es que libraron una guerra y masacraron a un pueblo entero. Y así y participaron en ello. Y hay particularmente un veterano que se llama Joe. Que no lo asimila nada bien. No, o sea, está muy mal, muy, muy, muy dañado por eso. Y ahora, consideren lo siguiente. Los neandertales que habían ido con ellos para que les enseñaran acá lo pachón de la civilización, van a ese grupo y son testigos de cómo las personas no asimilan lo que hacen. Sí. Por actos barbáricos. O sea, y ellos son los neandertales. Ellos son los bárbaros. ¡Wow! ¡Ay! Uno de ellos, por cierto, se compró un globito. Un globito de puerco. Un puerquito, ¿no? Y feliz, para todos lados andaba con su globito, ¿no? Cuando termina la reunión, le dice Pedro a los neandertales, perdonen ustedes, ya ahorita va a pasar lo divertido, ¿no? Y sí, se van a una función de Vox, ¿no? Claro que las funciones de Vox de ese entonces, pues son como la antigüita. A mano limpia. A mano limpia y hasta que alguien termine sin sentido. ¿Y qué le pasa al perdedor? Se lo comen. Se lo comen los pterodáctilos. Así, ¡oh! Y sí, vemos muy gráficamente que se lo están comiendo. Sí. Y obviamente el vencedor le agradece a Morp. Sí, ok. Y se los llevan a comer a los neandertales a Outback Snake House, ¿no? Oh, sí. Y los platillos sí son serpiente en brocheta. Digo. Algo es algo. Y vemos que uno de los neandertales se pone a jugar en esas maquinitas de sacar juguetes, ¿no? De la garrita. Que aquí es una tortuga. Una tortuga mordedora. Una tortuga mordedora y juguetitos, ¿no? ¿Y qué es lo que saca? Saca un gorrito. Saca un gorrito como de lobito. Sí. Ok. Y se le poncha su globo. Y un neandertal le dice al otro, ¿qué le pasa? Nada más que nunca tuvo que lidiar antes con la muerte. Okay. Cuando, páginas atrás, estabas viendo a los veteranos de guerra lidiando con la muerte. Otra cosa es que cuando están en la función de Vox, mientras que Pedro y Pablo estaban bien felices acá, disfrutando la pelea, Los neandertales no, ellos están asustados. Están aterrados, es de, ve la gente, ve, se están golpeando, se están matando. Otra de las grandes diferencias cuando están en el Snake House, les sirven la víbora y dicen, oye, ¿por qué no mejor podemos pedir a ese otro? Que es, hay un búfalo por ahí que está funcionando, haciendo funcionar el aire acondicionado. Y es este Pedro quien les dice, ¿cómo creen? ¿Quieren comerse el aire acondicionado? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Es comida, es un animal también, se están comiendo un... La serpiente podría tener otras funciones. Sí, podría haber tenido familia. Pero la civilización es nueva, no entendían mucho. Ah, wow. Ok. Pedro regresa a casa, se encuentra con Vilma, y vemos ahí que dice, ah, tu papá tiene una boda tradicional, y vemos cómo fue su boda. O sea, para una boda tradicional era de que tenía que intercambiar a Vilma por cabras. Sí, okay. Compraba a su esposa. Ey, la civilización era nueva. Estaba intentando cosas nuevas, ¿no? Y Vilma dice que recibió una invitación del señor Rajuela para una pool party, ¿no? Digamos, una cosa así. Y pues le dice, va con el señor Rajuela y le dice, oye, pues ¿cómo va el asunto? Pues ahí la llevamos. Les da su primer rol en el día en el trabajo y les da los Power Goat. Empiezan a chambear ahí. Y después de todo un día de trabajo, Pedro les dice, bueno, ¿qué les pareció estar haciendo piedras, no? Dice, lo odié, ¿no? Pasa en la oficina de recursos homínidos. Claro, porque claro, pues, hay cromañones, no solo hay neandertales. Sí, no solo hay Homo sapiens. Sí, ¿no? Es recursos homínidos. Nueva palabra para ese departamento en las empresas. ¿Sí? Y viene una frase ahí que me... Híjoles. O sea, resume tan bien. ¡Ay! ¡Ah, jajaja! Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¡Qué risa incómoda, ¿no? Dice, oye, ¿qué te pareció estar haciendo piedras? Dice, lo odié. Y cuando ven, les entregan una bolsita llena de piedritas. Dice, ¿y esto qué es? Dice, ¿esto qué es? Es dinero. ¿Y qué supone que hacemos con esto? No sé, cómprate algo que alguien más odió haber hecho. ¡Wow! Sí. ¿Qué cosas, no? ¡Oh, Dios! Rayos. Total que, bueno, Vilma le dio habla a Pedro diciéndole, ¿qué crees? Me aceptaron en la galería de arte, tengo que comprarme un vestido nuevo, va con su amiga Betty a comprarse un vestido. Muy emocionada porque va a tener por fin una exhibición de su trabajo. Así de, wow. Órale, ok. Y van a la noche del señor Rajuela y a su decadente mansión. Su decadente mansión, por cierto. Por cierto que hay un punto donde vemos a un terópodo. O sea, la carcasa de un terópodo con sus manitas de T-Rex. Y lo usa el señor Rajuela para poner un rifle. Ok. Y su sofá es un perezoso gigante disecado. Es como Sid. Es como Sid, pero... el perezoso, pero ya nos lo echamos y lo usamos como mueble. Y el señor Rajuela, bien desgraciado. O sea, es un desgraciado. Le está retando a que uno de los neandertales a que se coma una araña viva y le dice, mira, cómetela y te daré una bolsa llena de grava, ¿no? Porque no saben es un abuso de poder espantoso, sí, porque no saben los cromañones el verdadero valor del dinero, no saben bien el poder que tiene o que podría o no tener el señor Rajuela sobre ellos. Está feo el asunto. Está feo. El señor Rajuela le dice también, cuenta un poquito de cómo que esa zona era una zona volcánica que dejó piedra y que gracias a soldados como Pedro y Pablo, pues hicieron la zona segura para que pudieran tener ahí su negocio, para que pudiera prosperar la civilización. Y vemos un poquito de cómo fue su guerra y no estuvo nada padre. O sea, quemaron cadáveres, quemaron gente viva. ¡Adiós! Y una cosa que le dice el señor Rajuela a Pedro de, mira, y todo eso pasó para que yo pudiera poner mi nombre en la cantera. Muchas gracias por tus servicios, por supuesto. Para que, él quiere poner su nombre, él quiere que todo el mundo lo recuerde. Ahorita vamos a ver varias cosas de esto que es un gran problema, pero bueno. Están como que en el jacuzzi, ¿no? Uh-huh. Y dice, mira, el señor Rajuela les dice, mira, les voy a mostrar El pináculo de la civilización. Sí, claro. Por supuesto. Y le habla a Philip, que es su tortuga asistente, dice, trae aquí el helado. Y es helado, o sea, helado es como el pináculo de su civilización. Claro. Que es frío. ¿Cómo vas a conseguir algo frío? Sí, oh. Y ahí va el pobre de Philip llevando el bolsito de helado. El problema es que cuando llega ya se derritió. Sí. Y el señor Rajoy le dice, ¿sabes qué, Philip? Ya se derritió el helado, regrésate a la cocina. Y ahí va el pobre de Philip en su lentitud. Dice, bueno, eso sí que fue embarazoso. Pero bueno, aquí está algo mejor. Dice, alguien que vaya a matar a ese mamut y hagamos una barbacoa. Con el mamut. Y va una, pues, típica rubia boba a intentar hacerlo y no puede, o sea... Porque estaban como en el hielo, o sea, disfrutando un baño termal en el hielo, ¿no? Y en el hotel que sale acá al suelo frío dice, no manches, ya sí, pero no quiero. Y entonces el señor Rajoy le dice a los neandertales, ¿y ustedes qué onda? ¿Se echan al mamut? Dice, de hecho hemos tenido malas experiencias con el hielo. Y le dice al que traía su gorrito de lobo, dice, ah, mira, como que te has quedado viendo todo el tiempo este collar que traigo. Ve, échatelo y te lo regalo. Dice, no, creo que sea buena idea, señor Rajuela. Ahí va el pobre neandertal a echarse al mamut. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que tenía que pasar. El hielo se rompe, el mamut y el neandertal caen. Quedan atrapados en el hielo. Y el señor Rajuela dice, bueno, pues buenas noches, disculpen por lo que pasó, ahí se ven, ¿no? Ya ni modo. Y les dice a los neandertales. A los dos sobrevivientes, por cierto. ¿Nos vemos mañana? No creo, nos vamos de piedra dura, ¿no? Sí, pero pues ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué no les gustó? A ver, ya fueron al Snake House, fueron a las peleas, hubo pachanga, hay mucho aquí que ofrecer, ¿por qué no se quedan? Y lo que le dice, dice, no se ofenda, pero parece que el punto de la civilización es hacer que alguien más mate por usted, y pues no queremos. Ay. Híjoles. Y el señor Rajuela lo único que alcanza a decir, malditos neandertales, ¿no? Hijo, ok. Y obviamente, como en todas las caricaturas de los Picapiedra, cuando Pedro iba a tener un ascenso o algo así, algo pasaba que, no, ¿sabes qué? No. Ya no, me fallaste. Me fallaste, Pedro. Me fallaste, Picapiedra. Te vas a quedar otra vez de obrero, ¿no? Que es un recurso muy común de la sitcom. Uh-huh. La sitcom en realidad nunca avanza. No. O sea, te dan la ilusión de cambio, pero no cambia. Bueno, anteriormente las sitcoms actuales es lo padre, ¿eh? Que tienen, es que todo tiene que tener ya un sentido de continuidad. Sí, antes, por ejemplo, acuérdate de Seinfeld, acuérdate de Friends. Digo que te vendían la idea de que crecían, que tenían un hijo, etcétera, pero... Era mínimo el cambio, ¿no? Ahora ya es un poquito más... The Big Bang Theory pues ha tenido cambios. Pero al principio era lo mismo. Ajá, sí, las primeras 3-4 temporadas era... También esa cosa ya debió acabar hace mucho tiempo. Y el de recuerdo enterrado, pero ok. Pero sí, es como que esa... un poquito tomar el sentido de cómo pasaba con los Picapiedra. De que cuando a Pedro le iba a ir bien, siempre no. Siempre. Igual que en la película que hizo Spielberg. Sí, exacto. ¿No? Ah, y la hizo Spielberg. Sí, de hecho. Bueno, no sé si la dirigió o la produjo. Creo que nada más la produjo. Creo que sí. Espero, por su bien. Por su propio bien. Y pues ya, total que pasa ese asunto con los neandertales y entonces Pedro y Vilma van a la galería de arte a ver pues la exhibición de dónde quedaron las pinturas de Vilma. Las pusieron junto al baño. Literalmente y no afuera. Se podían ni ver, ¿no? No. Y había un montón de... Críticos, snobs de arte, hipsters, ¿no? Que simplemente piensan que el arte de Vilma es ridículo. Porque si son solo pinturas de manos, o sea, ¿eso qué? Ya no tiene sentido, ¿no? Incluso Peter tampoco entiende el porqué, o sea, de por qué es tan importante para ella. Y nos cuenta Vilma la historia de por qué las pinturas de manos son importantes. Porque cuando su aldea, cuando ellos eran nómadas, les tocó todavía ser nómadas. Sí, Vilma vivía en una comuna de recolectores y cazadores. Ajá, cuando empezaron a inventar la agricultura, que hay todo un número dedicado a eso, sí. ¿No? Me encanta esa parte. Cuando vivían ahí, pues la gente moría por al salir a cazar o simplemente no regresaban. Y dejaban las huellas de sus manos en la piedra, en las cuevas. Como o sea, antes de ir a hacer algo, uh-huh. Antes de ir a arriesgar su vida, dejaban la impresión de su mano para decir yo existí. ¿Qué es lo que el señor Rajuela quería? Y para Vilma fue un momento muy importante cuando ella por fin pudo poner su mano en la piedra. Porque sabe decir, ya existo, ya soy alguien, me van a recordar. Y el ver las demás muestras de manos es de, recuerda a todos ellos que estuvieron conmigo, ¿no? Uy. Por fin entendemos cuál fue la bronca de las pinturas de mano. Y en el museo, pues, sí, o sea, nuevamente vemos al pobre de Lorenzo, al Neandertal. Y ahora cierra espectacularmente este primer número, porque primero te ponen el cómo hacen la conjetura de qué era, de qué, de quién era este personaje, y cuando lo vuelves a ver, cuando lo vuelves a ver atrapado en este hielo, y con esa mirada de espanto, y que ahora forma parte de una exhibición, dices, oh Dios. Y la conjetura, y la conjetura que hacen, ¿no? De, mira, por los atavíos que tiene y demás, es seguro que él fue alguien importante, probablemente fue el dueño de la cantera. ¡Wow! ¿Quién recordó a Rajuel? Exacto, nadie. ¡No manches! ¡Qué fuerte! ¡Está re feo! O sea, está bonito, pero está feo. Sí, sí, sí. Y ese fue el primer número, nada más. O sea, hay... Sí, es cada cosa... Que cada número, como que sí hay una un sentido de continuidad o sí, de claro. historia. Pero cada número es muy unitario, cada uno tiene como un tema, ¿no? Exacto. Este primero fue como que el de la inmortalidad. El sí, de pasar a la historia, ¿no? Además de presentarte, desde luego, los, pues, qué es lo que vas a ver, o sea, presentarte los personajes, establecerte las condiciones en que está escribiendo su historia, etcétera, ¿no? Pero en general ese fue como que el de trascender. Creo que ese fue el tema principal del primer número de los Picapiedra, ¿no? Sí, muy apropiado, de hecho. Sí. Total. Y en el segundo número vemos a Porque en el primero realmente vimos muy poco de otros personajes que no fueran los neandertales. Y Pedro y Vilma, básicamente. Y un poquito de Rajuel, básicamente. Sí. ¿Pero qué onda con Betty y con Pablo? Aquí los encontramos ahora, sí. Y vemos también a otro de los personajes principales de la serie. ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! Que Bam, bam, aquí es un poquito más... un poquito diferente. Para empezar, el look no es de cavernicolita, ¿no? No, no, no. Y hay una razón para ello. ¿Eh? Ya después vemos por qué. Y aparte habla. Normalmente Bam Bam era más... Solo decía Bam Bam. Cuando ¿no? era niño, sí. ¿Ya te acuerdas por una caricatura donde Bam Bam y Fuego ya son crecido. Grandes? Uh-huh. Que Bam Bam por alguna razón perdió su fuerza, ¿no? Sí, es... Nunca entendí esa caricatura. ¿Por qué? O sea, que por el hecho de crecer ya... Mm. Ya no tenía su super fuerza. Pero aquí lo vemos de niño. Un niño como alrededor de qué te gusta, unos... 10 años, 9. Bueno, se supone que ya son como entre 12 y 13 años. Más o menos, ¿no? O sea, ya sí, están pre-adolescentes. Como preadolescentes. Y lo vemos siendo Bam Bam, o sea, teniendo su super fuerza y toda la onda, ¿no? Sí, un niño más grande lo quería bulear. Y así. Y Bam Bam, no, pues no. Y dice, mamá, mira lo que puedo hacer. Llegó con el niño con todo, el niño cargándolo, ¿no? A su casa, de, ok, mamá, ve con tu amigo a jugar afuera, ¿no? Y dice, a verte afuera, ve a jugar afuera porque vamos a aprender la televisión. Y llega Pedro, ¿no? Sí. Pablo, ¿cómo estás? De repente me dice, te traje la piedra que te debía. Okay. Todo está lleno de... Ok, gracias, supongo. Su economía es a base de piedras. Y prenden la tele, una pantalla plana, por cierto. ¿Sí? ¿No? Y vemos la primera transmisión de televisión, ¿no? En la historia. En la prehistoria. En la prehistoria, exacto. Exacto. Y aparece un típico presentador de noticias de... ¿está encendido esto? Perdón, tengo que ver. Me encanta el pobre de Pedro de... ¡Ah! ¡Un demonio de la pared! Ya le iba a dar acá en la torre a la televisión. No, no, no, espérate, le dice esta Betty. A ver, aguanta. Esto es televisión. Básicamente es una ventana al mundo, Pedro, ¿no? Y aparece el presentador de noticias ese. Hola, buenas tardes. Y Pedro... Le contesta. Hola, hola. No, Pedro, no te puedo escuchar. Solamente están... mandándonos imágenes a nosotros, ¿no? Y que es el presentador, pues dar las primeras noticias que pudo, como mejor pudo. Y me encanta ese. Esto es las noticias, donde le decimos acerca de las cosas de las que tenemos imágenes. Imágenes. Ah, ok. El presentador se llama Rockstone. Rockstone, ok. Hombre. Alguien se rompió la cabeza con el nombre, ¿eh? Dice, el día de hoy, un hombre le pasaron la cabeza con una roca gigante. Tenemos fotos de eso. Y se ve muy gráfico. Y dice, ah, ¿qué? ¿Que hay niños viendo? Ah, perdón. Disculpen, somos nuevos en esto. Claro. Ok. Sí, la civilización es nueva. Y dan el anuncio de la nueva invención de la civilización. ¡Crap! Y todo el mundo está loco por comprarlo. Buy crap. O sea, porquerías, ¿no? Compren porquerías. Buy your shit. ¿Y qué es la porquería? La porquería es un montón de cosas que no necesitas. Eso de poseer objetos es muy nuevo y se siente bien. Buy your shit. Buy your shit. Compren porquerías. Y para eso se creó un lugar. El Centro Comercial de Piedra Dura. Ahí es donde apertura. Ahí es donde puedes comprar toda la porquería. ¿Y qué compran? ¡Porquerías! Compran cosas que no necesitan, ¿no? Un abrelatas eléctrico. Bueno, no es eléctrico. Que es como un perico con dientes prehistórico. Ah, y claro, tenían nada mejor para cortar el césped que Power Goat. Que es una cabra loca que atada. Que come pasto. Que come pasto. Y comienza a comprar una televisión, claro está. Ah, sí, claro. Y ahí van. Compraron todo. Ay, obviamente, Pebble, también vamos a Pebbles. Uh-huh. Que sí es como que la hija preadolescente de estos dos. Que va a la tienda de discos. Y compra la peor música habida por haber, se supone. Vilma también compra un lavavajillas que es un pulpo. Que sí. Ese sí lo tenía, ¿no? Sí, la criatura tenía su lavavajillas que era así, ¿no? Oye, el pulpo después se pone punk y demás, pero bueno. Y total que llegan a casa, instalan todo y dice, bueno, ya compramos porquerías, vamos a usar las porquerías. Y entonces... es que eso, ¿a poco no es bien clásico? Más de compras, compras cualquier cantidad de tonterías, crap, porquerías. Y cuando llegas a casa de, bueno, ya las compré, sí, hay que usar la porquería, ¿no? Y ahí va el pobre de Pedro con Power Goat. Power Goat. A cortar el césped. ¿Y sí? ¿Y si lo hacen? Cortan, lo hacen excelente, ¿no? De perfecto, ya quedó. ¿Cómo te sientes, Power Goat? Power Goat. Ok. Solo dice eso, ¿verdad? Es lo único que dice. Dice, bueno, pues ahí te ves, nos vemos la próxima semana. Power Goat. Lo dejan guardado. En la oscuridad. En la oscuridad. Es un animalito, lo dejó ahí guardado. Guarden eso para después. Sí. Porque después, oh Dios. Oh Dios. Y como parte de la civilización, también crearon la iglesia. Sí, su religión. Su religión, exactamente. Dice, y es la primera iglesia del animismo, ¿no? Y tenemos a un sacerdote que es como que tiene un halo iluminado todo el tiempo, ¿no? Dice, no puede, y un letrerito de, no puedes entrar aquí a menos que Mort entre en ti. Okay. Y les dan, y tiene mucho sentido, o sea, ellos decían que Mort era una garza. Sí. ¿Por qué? Porque cuando eran cazadores y recolectores. Nómadas. Las garzas eran lo que les avisaban dónde había comida, dónde había alimento, dónde había agua, dónde era seguro pasar la noche. Y por eso decían, Morp nos está salvando, Morp es la onda, Morp es nuestro guía. Y en el centro comercial encuentran a Morp. Una garza. Oye, mira, Morp era re buena onda, los llevaba donde había comida, donde había agua, etcétera. Aquí un águila nos dijo, aquí van a construir su ciudad, aquí hay un lago. Oye, pero es un lago. Aquí, dije. Aquí. Okay. ¿Ya qué? Ok. De repente lo hicimos bien después de... Bueno, ¿qué creen? Drenamos el lago y ponemos y construimos sobre el fango. ¿Ya qué? ¿Ya qué? En serio. Nos hubiera ido mejor con Morp. I still... Everybody say you could be in a castle in a swamp, but I built it all the same. And what happened to the castle... It sank into the swamp. Yep. Para allá vamos. En fin. Nos iría mejor con Morp. Morp. Lo encuentran en el centro comercial. Y ahora Morp es porquería. Morp es un tocadiscos. Y todos estaban muy emocionados porque por fin iban a poder escuchar la voz de Morp. Morp. Lo que Morp tenía que decir. Y que pone un disco de reggaetón. Vamos a decir, digamos, que es reggaetón prehistórico. ¿Y qué, no es lo mismo? Algo así. Y toda la gente es de... No, pues... Como o sea, que pues, Morp no que es Morp la... Que Morp los bendiga, adiós. No. Como que Morp entonces no es la onda, ¿eh? Y entonces regresan los picapiedras a su casa y ven su casa llena de... ¿Porquería? ¡Porquería! O sea, sí. Hay un mueble, bueno, es como un perchero, que es un alce vivo, donde usan sus astas para poner... ¡Porquerías! Para poner porquerías, ponen otro tipo de garcita... Que es como una lámpara. Y Pedro se queda ahí en la casa de... Bueno, pues ya llega a casa. Vilma le dice a Pedro... Pebbles y yo nos vamos a ir al centro comercial. Vamos a ir de compras. ¿Quieres venir? No. Y Pedro le dice... No, yo me quedo. Ok, quédate aquí a relajarte. Y hay algo bien curioso de Pedro. Es de... Pues sí, aquí me quedo a relajarme. Lo de porquerías, ¿no? Y no encuentra nada que hacer. Nada. No. Ya compró sus porquerías, ¿y ahora? No, o sea, el lavavajillas está lavando lo que necesita. El muy malhumorado abre latas, no requiere abrir latas ahorita. No necesita nada. Entonces, ¿qué hace? Pues se va a su sesión de veteranos de guerra paleolítica, ¿no? Y le dice a Pablo una de sus grandes preocupaciones de, mira, eso de las porquerías, está jalando mucho, pero no estoy ganando el dinero suficiente para que Vilma y Pebbles tengan porquerías. ¿Cómo le hago? Y llega uno de sus cuates. Llegó Vergara a ofrecer OmniLife. Básicamente, porque dice, oigan, ¿quieren ganar dinero? Miren, existen estas cosas que... Ay, no, es que... ¿Quieres ganarte un dinero? La verdad, no, ese no es. Ese es otro. Ese es del otro. Acuérdense de Butters, ¿no? Y les dicen, aquí hay unas cosas que se llaman vitaminas. Estas cosas... No, ¿qué es lo que hacen? Nada. Pero la gente paga por ellas. Se la van a comprar, ¿no? Les damos un paquetito, ustedes las ven y les damos después su comisión. ¿Cómo ven? Va, okay. Pues entramos, ¿no? Y entonces, si son útiles para la gente, pues se deben vender solas. Mira, no necesariamente le dice el vendedor a Pedro. Tienes que manejar un ángulo para venderlos, ¿no? O sea, inventarte algo. Miente, ¿qué? Con todos los dientes, para que les vendas porquerías. Y bueno, en fin. El pobre de Pedro y Pablo se separaron así de, ok, pues... Cada quien que pruebe suerte, pues mucha suerte vendiendo porquerías, Pablo. Buena suerte. Y van a la nueva, otra vez de regreso a la iglesia del animismo. ¿Qué creen? Ya, no, Morb no jaló. Ya vimos que Morb no jaló. Era un dios falso. Y ahora tenemos uno nuevo. Pitches. Que es un mamutcito. Pitches es un mamutcito y es la onda. ¿Y qué es lo que quiere Pitches de la gente? Ah, todo el mundo solamente quiere que todo el mundo se la pase bien. Ah, qué buena onda por él, ¿no? Y entonces, como la gente dice, Pitches suena bien, es pachón, tenemos un buen dios otra vez. Y ahora la iglesia cambió, la iglesia reformada del animismo, ahora sirviéndole a Pitches. Ok, está bien. ¿Qué es lo, saliendo de la iglesia, qué es lo que hacen? Van al centro comercial. Se vuelve eso, su ritual, la iglesia y las compras, la iglesia y las compras. Sin embargo, Pedro va a devolver un compactador de basura, ¿no? Sí, o sea, de esas cositas que mueren en la basura, la va a devolver porque no sirvió. ¿Te acuerdas en la serie animada que era? Y en la película de Spielberg. No, creo. Era un puerco, un puerco acá todo. Acá todo gordo y se lo echaban ahí para... Y cuando se atascaba, pues dale un Alka-Seltzer o algo, ¿no? Okay. Aquí es un lagartijo. Sí. Y total que Pedro va a devolver el lagartijo. Y dice, no, oigan, pues quiero devolver el lagartijo, ¿qué onda? Mira, pues es un modelo viejito, lo que le podemos dar es... no le podemos dar mucho crédito por esto. Pero dice, bueno, ¿y me pueden dar una bolsita de... Comida para los muebles. Comida para muebles. Ah, pues sí, claro. Mira, el que estaba ahí de encargado se lo da a su asistente. Ok, mira, ve y recicla y dale una bolsita de comida para muebles. Y le regresa una bolsa de que sea carne, surtida. Surtidita. O sea, básicamente fue a moler al mueble, al compactador de basura. Y se lo regresó en una bolsa. Wow. Wow. Sí está muy creepy. Sí. Total que Vilma está una vez más haciendo compras y ve el nuevo artículo, una aspiradora. ¿Qué es la aspiradora? Pitches, así de... Es un mamutcito. Dice, mira, dice Pedro, estamos adorando a una aspiradora. ¿Y qué es lo que pasa en la iglesia, en la reformada iglesia de la primera iglesia del animismo? Hay revuelta otra vez, ¿no? Así de... A ver, estábamos aquí adorando a una a otro mueble. Esto ya no está jalando, ¿no? Ya nadie le cree. No, porque pues ya no. ¿Qué más podemos hacer? Entonces se juntan los sacerdotes, que son nada más dos. Dice, bueno, ¿qué podemos hacer que adoren? Su concilio. Exactamente. ¿Qué podemos hacer que adoren estos? Los dinosaurios. Todo el mundo ama los dinosaurios. Yo hubiera dicho, sí, eso, listo. Ya, tenemos nuevo dios. ¡Oh, la Hell Dinosaurs! Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Son asombrosos. Siempre. ¿Cómo puedes hacerlos más asombrosos? Dame dos dinosaurios. Pero, güey. La gente dice, mira, no pueden adorar a los dinosaurios porque son maquinaria industrial. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué tal un conejo? No. Es almohadas para cuello. Dice, entonces, ¿qué podemos adorar que no haya venido una venta de garage? Y entonces el sacerdote mayor dice, mira, aquí tengo una idea. Le enseño un papel en blanco. Dice, mira, esto. Pero si no tiene nada. Exactamente mi punto. Si no tiene nada, nada va a ser. No van a dar algo que ya existe y que pueda desacreditarnos. Wow. Entonces, pinche, te quedaste sin trabajo. Ya no eres Dios. Ahora vas a tener que ser aspirador. Y se queda. Oh. Y estaba toda feliz antes cuando era un Dios. Claro. Ya no. Y ahí vemos al pobre de Pedro intentando vender vitaminas. Y lo quiere hacer por la derecha de las vitaminas, son la buena onda, le va a servir para algo, no sé para qué. Hasta lo acaba persiguiendo un T-Rex. Ah, sí, porque le avientan un T-Rex mascota, ¿eh? Pero bueno. Y solo se le logra vender un frasquito a un hippie. Claro que tenía que ser. Claro que sí. Cuando Pablo está haciendo la venta de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque él aplicó acá su estrategia. Tenía un ángulo. ¿Y cuál era el ángulo? De, oigan, quieren ser fuertes como mi hijo, Bam Bam, compren esta porquería. Mayor shit. Y vemos al Bam Bam levantando un carro y todo, ¿no? Y la gente llevándose las vitaminas en cajas, o sea. Claro. Regresamos a la iglesia del animismo y develan a su nuevo dios, el dios invisible. Dice, él no está ahí, dice, ¿pero qué? ¿Cómo se llama? Realmente no teníamos un nombre hasta ahora, pero le decimos Geralt. ¡Ya nació! Claro, Geralt. Geralt, ese es el nuevo nombre. Pedro regresa acá a la oficina de ventas de las vitaminas. Herbalife. Y le dan su comisión. Una piedrita. Dice, ¿qué? ¿Por todo lo que trabajé en la semana? Pues sí, pero nada más vendiste un frasquito de vitaminas. Pedro se pone mal. Y ahí vemos en realidad cuál es la bronca, o sea, del por qué está enojado, del por qué quería vender vitaminas. O sea, se siente inseguro. Se siente inseguro porque no cree que le pueda dar la vida que espera para Vilma y para Pebbles. Wow. ¿Por qué? Porque ahora se ve obligado a comprar porquerías. Hasta que lo habla con Vilma de, oye, pues es que no te puedo dar lo que necesitas, ¿no? Y Vilma es de, mira, realmente no necesitamos todas estas porquerías. Es bonito comprarlas. Pero no necesitamos. No me hacen feliz. Hemos sobrevivido desde hace mucho sin ellos. Podemos no usarlos. Podemos ya no comprar más porquerías. Y vamos a seguir estando bien. Y eso tranquiliza a Pedro, así de, ok. Y incluso va a devolver varias porquerías, ¿no? Va a devolver el... Entre ellos devuelve a Power Goat. ¡Power Goat! Devuelve también el lavavajillas. El abrelatas grosero. El lavavajillas que... Oye, pero el lavavajillas tenía 8 tentáculos. Este tiene 7. Así estaba cuando lo compré. Todos decimos eso. Clásico. Pero bueno, como estaba ya dañado, pues no le podían dar pues, devolver su dinero, ¿no? Dice, no, pues te puedo dar crédito para la tienda, ¿no? No, pero ya no quiero más porquerías. Elígete algo más, mira. Solo elige algo, ¿qué tal ese? Y le pregunta, ¿y qué es? Es Dino. Es Dino. ¿Y ese qué hace? No sé, le vamos a reciclar, no hace nada. Dámelo. No hace nada. Está pachoncito, se ve bonito, dámelo. Y ahí, así conoció a Dino. Cuando ya se lo iban a echar para alimentar al resto de los muebles. Cuando iban a reciclar. Bueno, así, oh Dios. El eufemismo. Oh Dios. Reciclar. ¿Y cuál fue el tema? El consumismo. El consumismo. El comprar porquerías. El comprar porquerías con la ambivalencia de adorar a un dios, el que caiga. Hasta que te dan... ¿Cuál es el dios que le sirvió? El que no tenía, el que no servía, el que no hacía nada. ¿Cuál es lo que hizo feliz a Pedro? El que no hacía nada. ¡Guau! ¡Wow! ¡Oh, my God! No, cada vez está más incómodo esto. Oh, sí. No todo podía... O sea, también teníamos que ver qué pasa del lado de los niños, claro. Vemos el autobús de la escuela, que por cierto, funciona igual que los carros que toda la vida hemos visto de los Picapiedra. ¿No? Arrancan a pada. Sí. Supongo que frenan a pie también. Velocidad pedal. ¿Y a dónde van? Al museo. A la cueva de la ciencia y la tecnología. Donde está el doctor Sargon. Carl Sagan, ¿no? Que está idéntico a Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan, por Dios. Y les da su versión en ese entonces moderna de la ciencia. Modernos los antiguos, ¿no? Sí, dicen, por supuesto, antes creían que la Tierra era plana. ¡Qué ridiculez! ¡La Tierra es redonda! ¡La carga una tortuga, por supuesto! Claro. Oye, pero ¿y la tortuga, en qué ¿En qué está apoyada la tortuga? La tortuga orbita en el espacio. Ella flota. Alrededor del sol. Y nos carga a nosotros. ¿Está bien? ¿Make sense? ¿Por qué no? Y obviamente tenían los planes para empezar a hacer viajes tripulados al espacio. Y como primeros sujetos de pruebas, por supuesto, enviaron a los changos. Sí, a los simios. Sí. Sargento Grumbles. En este caso en particular, al Sargento Grumbles. Y exactamente, esta Pebbles... ¿Y se lo va a mandar al espacio? ¿Hay algún lugar en el espacio? No, solo al espacio. A ver hasta dónde llega, ¿no? Y el chango es de, dígale a mi esposa que la amo. ¿Y cómo lanzan al pobre de Sargento Grumbles? Miren, lo ponen en una especie de cuetito, pero el cuetito, su propulsión es básicamente una catapulta, que sirve de fulcro para que la catapulta un, digamos, brontosaurio. Y me encanta que le dice, dile a mi esposa que la amo, y el brontosaurio lo sabe. Ella lo sabe. Porque de ahí no iba a salir vivo el Sargento Grumbles. Por cierto que el capítulo se llama Space Oddity, como una canción de David Bowie, ¿no? Sí. Y sí, se lanza al espacio el Sargento Grumbles. Y lo que vemos es que el Sargento Grumbles se quema en la estratosfera. Yep. Y dice, ¡ay! Oh, y entonces el doctor Sargon le dice, bueno, chicos, esto fue todo por el día, ya lléguenle, ¿no? Y Pebbles muy inquisitiva le pregunta a Bam Bam, oye, acaban de matar a un simio para impresionar a un grupo de escolapios. Oh. Sí, name of science. Básicamente. Ja, ja, ja, ja, ja. Pedro y Vilma estaban viendo la tele, ven el asunto de... Reportan las noticias del señor Chango. El señor Grumbles, no, el sargento Grumbles. Y que debido a esos acontecimientos llegó una raza extraterrestre. Sí, llegaron los marcianos. Y llegaron así de, miren, venimos en paz. Venimos en paz, venimos a observarlos, nuestro código nos prohíbe entrometernos con ustedes y sus risibles formas de vida. Ustedes tranquilos, venimos en paz, ¿no? Y sí, son extraterrestres, tienen tecnología alienígena y toda la onda, ¿no? Y por supuesto, ¿qué es lo que hace el señor Rajuela? Así, yo soy líder aquí, gracias, bienvenidos. Si necesitan un dictador marioneta, ustedes saben dónde contactarme. como Ken Brockman, ¿no? Yo por lo pronto le doy la bienvenida a nuestros nuevos amos. ¿Qué? A nuestros amos hormiga o algo así. Y no, los alienígenas solamente estaban ahí para hacer el registro, ¿no? Meterlo a la Galactipedia y vámonos. Galactipedia. Ya, la goma. Ok. De regreso acá al grupo de sobrevivientes de la guerra guerra paleolítica, pues Pedro y estaba muy preocupado de, oye, llegaron estos. ¿No están preocupados porque nos vayan a invadir? Dice, no, que pueden creer de nosotros, ¿no? Y de momento así como que, bueno, ok, Pedro dice, ok, es cierto, o sea, probablemente estamos siendo paranoicos, ¿no? Y es Pablo quien le dice, mira, no sé, o sea, pues ¿te acuerdas lo que le hicimos nosotros a la gente de los árboles? La gente de los árboles, era su, como la tribu rival, ¿no? Ajá. Nosotros vemos aquí bien qué onda. Pero uno de sus, de hecho, quien les metió el negocio de las vitaminas, le dice, miren, ¿qué es lo que pasó con la gente de los árboles y nosotros? Nosotros teníamos mejor tecnología y ya vemos cómo les fue. Y el problema no fue ese, no solamente fue ese. Fue cuando regresaron de la guerra. Oh. Eran héroes, los recibieron con desfiles y todo. Y funcionó muy bien, como por una semana. Después, cuando querían pedir trabajo, es de, no, lo siento, pero quiero que con más experiencia en armadillos, ¿no? Para el bolerama, por ejemplo. Y terminaban... En la calle. En la calle. Como muchos veteranos de guerra en Estados Unidos. Holy shit, man. ¿Y el pobre de Joe? Volvemos a ver a Joe. Que, pues... Otra vez le llaman a Joe así como que, pues... Oye, aguas, probablemente te necesitemos. Uh-huh. Hasta hay alienígenas. Y algo que me rompe de veras el alma. Cuando volvemos a ver a Joe, este veterano de guerra que tiene muy... Tiene traumas muy severos. ¿Qué es lo que está haciendo? Hablando por teléfono para una línea de ayuda. Porque no estaba haciendo nada. Simplemente estaba en su cuarto. Contemplando la nada. La nada. ¿Qué? No manches. O sea, y solo levanta el teléfono para decir, creo que necesito ayuda. Ha llegado a la línea de suicidio de veteranos. Por favor, espere. Ay, espero que la música sea buena, ¿no? Lo ponen a esperar. A un paciente que se puede morir en cualquier momento. en una línea de suicidios. En fin. Regresan los alienígenos. Y todos de no manches, regresaron. Bien. Vamos a ver qué tienen que decir. El asunto es que no fueron exactamente los mismos alienígenos. Llegaron los Spring Breakers. Al Galactic Break. ¿Y qué es lo que hacen? ¡Bullicio! Como todo Spring Breakers. Hacen un desastre en Piedradura. Mala onda, ¿eh? Y empezaron, o sea, una vez más. Risas incómodas. Se empiezan a comportar como todo Spring Breaker, por supuesto. Hacen desastres por las calles, se vomitan, toman por todos lados, o sea. Y no hay quien les ponga un freno. Y el problema es que cuando les quisieran poner un freno, como tienen mejor tecnología, simplemente empiezan a desintegrar gente. Así de, ¡oh! Pedro se, cuando Pedro ve que estaban desintegrando a un oficial de policía de no manches, ya empezó la invasión, ya valió. Pedro obviamente se va despavorido. Y vemos por otro lado lo que estaba pasando con Bambam. Pero es de, oye, esto se está poniendo muy feo. ¿Dónde podemos ir a guarecernos a que se pase todo esto? Van al lugar más aburrido que pudieran pensar. A la cueva de la ciencia y la tecnología, ¿no? Ok. Pedro llega a su casa de, Vilma, ¿qué crees? Esto ya valió. Esto ya valió, hay guerra, llama a los veteranos, ¿no? A los que alguna vez defendieron Piedradura, ¿no? Ahí van. Sí. Pebbles y Bambam llegan a la cueva de ciencia y tecnología. Y básicamente se externan con el doctor Sargon de, pues, ¿qué podemos hacer, no? Y el doctor Sargon dice, mira, lo mejor que pueden hacer con bullies es esconderse. Esconderse y escabullirse, no enfrentarlos. Y vemos cómo al doctor Sargon de chiquito lo bulleaban y bueno, ¿no? Ahora entendemos como que por qué. Pebbles tiene la mejor idea. Miren, no necesitamos confrontarlos. Solo necesitamos acusarlos. Necesitan crear un sistema de comunicación para mandar un mensaje a su casa, ¿no? Listo. Ok, buen punto. Estaban acá. Estamos otra vez en la reunión de veteranos. Y nos cuentan el origen de la frase Yabba Dabba Doo. Que es como un mantra. Como un... un trigger, ¿no? Algo para que cuando se sientan en situaciones tensas, estrés, etcétera, lo digan y se tranquilicen. Entonces, Yabba Dabba Doo. Cuando en la serie de TV, el Yabba Dabba Doo era cuando Pedro estaba feliz, cuando algo había logrado. Y esta es una que usa para animarse. ¡Wow! ¡Ay! Y de hecho, había dicho ya un Yabba Dabba Doo en algún momento. Cuando estaban con los Spring Breakers, ajá. Pero lo dijo así como Yabba Dabba Doo, ¿no? Ajá. Cuando las cosas se le salen de control, utiliza ese recurso. Es como Yabba Dabba Doo, motherfucker, ¿no? Híjole, sí está feo. Llega Pedro acá con la, pues con el grupo de ayuda. ¿Y de qué creen? Vamos a necesitar a todos, háblenle también a Joe. Y a Joe seguía, por cierto, esperando con la llamada ahí de la línea de prevención de suicidios. Y le manda una cartita ahí por abajo de su puerta de que crees te necesitamos. ¿No? Ok. Pebbles y Bam Bam y el doctor Sargon logran mandarle un mensaje precisamente, o sea, al resto de la civilización de los marcianitos. Y los marcianitos se ponen locos de no manches, nos están acusando, vamos por ellos. Y de hecho, Bam Bam obviamente estaba haciendo... Bam Bam. Siendo Bam Bam, no había bronca por él, pero con los demás había bronca. Llegan los veteranos de guerra. Con sus pistolitas, con piedras. ¿Sí? Básicamente piedras. Eran como cerbatanas, ¿no? No, como resorteras. Como resorteras. Y ahí uno de los marcianos agarra a Pebbles y quien la defiende es Joe. Joe salva a Pebbles a costa. Y el marciano lo mata, lo destruye. Sí. Así, lo desintegra. Y listo. Claro, se tenía que morir el negro, ¿no? Llegan el resto de los marcianos y de a ver, niños, ya estuvieron aquí regándola, vámonos, ¿no? O sea, tienen escuela el siguiente lunes, les dijimos que no se metieran, en fin. Y para evitar que hubiera más de ese tipo de problemas, les ponen, nos dejan... A un policía intergaláctico, a nuestro Green Lantern, digamos, más o menos. Solo que él no se mete mucho. Es más bien como entre Green Lantern y Watu, ¿no? Y, sí, es básicamente... Un Watu que sí hace su trabajo, ¿no? Es más o menos lo que hace el cuidador del zoológico. Yep. Nos dejan a alguien llamado el gran Gazú. Gazú. ¿Se acuerdan de Gazú? Aquí es... No, acá Gazú no es chistosito, no es el chalán de Pedro. No, nada de eso. Acá Gazú es serious business. Ajá, exacto. Es el que nos anda vigilando aquí el zoológico. Yep. Ok. Y obviamente también develan una estatua al gran héroe de toda esta historia. Pedro y Pablo pensaron, por fin, yo voy a tener el reconocimiento. El respeto que se merecía. No, es una estatua para el chango. Sí, yo pensé que iba a ser una inerte barra de carbón, pero bueno. No, básicamente lo mismo. Es la estatua para el chango. Ni aquí. Cuando fue el que creó el problema en primer lugar. O sea, no fue su culpa, pero el hecho de que vieran al chango en el espacio fue que trajo a los extraterrestres. En realidad el chango fue una víctima. Y lo ponen como un héroe. Y ni siquiera fue el héroe real. Como muchos monumentos deben de ser, seguramente. Wow. Así que en el tercer número realmente el asunto es... Uno, lo mal que tratamos a los veteranos de guerra, a los veteranos en general. ¿Sí? De acá de ese lado del Río Bravo, pues a los veteranos en general, a los pensionados, etcétera. A la gente que ya dedicó su vida para construir el país, básicamente. Sí. Qué feo. Sí, estuvo... Oh, Dios. Bueno, yo creo que en los siguientes nos vamos un poquito más rapidito. Yo creo que sí. Porque todavía falta más de una mitad del programa. Sí, exactamente. El siguiente número, ¿qué creen? ¿Se acuerdan del asunto de las cosas y muebles y todas esas cositas? Bueno, vemos cómo empezó la domesticación. De los animales, exactamente. Los animales no querían acercarse a los humanos porque sabían que podían matarlos, podían comerlos. De los primeros en hacerlo fue una tigre de dientes de sable, que se acercó por hambre. Sí, que es mucho como realmente es lo que la teoría dice, ¿no? Sí, estábamos acá en el fuego comunal, se acercaron algunos animalitos ahí a ver qué podían agarrar de nuestro campamento. Y hubo seguramente un baboso que dijo, oye, ese animal enorme con largos colmillos, peludo y que nos ha cazado en manadas, de repente se ve amistoso, vamos a traerlo. Así de, bueno, bueno. Y claro, hubo alguien que dijo, bueno. Y ahí está nuestros perros actuales. Ya. Yep. Sí, se fueron haciendo perros. Perros. Ahora hay chihuahuas. ¡Ah, qué cosas! En fin. Y vemos aquí cómo, sí, o sea, se acerca y le ofrece un cromañón, le ofrece, digo, un neandertal, le ofrece una piernita de algo. De algo. Y dice, ven acá, gatito. Y sí, ya después se queda, lo abraza y todo. ¡Ah, te amo, gatito! Y el gatito dice, pues te prefiero a ti que a la... Que a morir de hambre. De hambre. Pues básicamente así era, ¿no? Más o menos. Y luego corte, vemos el... La historia presente, digamos. Y está Dino y Pebbles jugando en el patio. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Modernos los antiguos. Una de las instituciones nuevas en este mundo es el matrimonio. Oh, sí. El matrimonio es nuevo y es mal visto. Monógamo. Sí, el matrimonio monógamo es mal visto. Es considerado una aberración. Claro, porque un niño debería tener un montón de padres y cuantas madres puedan. Ajá, y porque así garantizas que va a haber más supervivencia, va a haber más de nosotros, ¿no? ¿Entre uno nada más? ¿Cómo? No, ¿cómo? Es imposible. No, pues no se vale. Me encanta que está Rockstone con una compañera suya y la compañera le pregunta, ¿y tú qué piensas del matrimonio, Rock? Ah, pienso que es inmoral y es una amenaza a nuestra forma de vida. Y dice, ¿así? ¿Ah, por qué lo dices? Ah, porque no estaba cuando yo era... Porque eso no existía cuando yo era niño. Huh. ¿Risa incómoda otra vez? Sí, exactamente. ¿Quiénes creen que están casados? Pedro y Vilma. Sí, fueron de las primeras. Bueno, más o menos. Hubo algunas parejas antes, ¿no? Antes. Pero incluso unos viejitos clásicos así de... Dice, gente casada. Gente casada, qué asco, ¿no? Se vuelvan a su cueva sexual, como dice la naturaleza, ¿no? Ok. Y dejan a Pebbles con los Marvel, ¿no? Y pasan por fuera de... Se van con un retiro... De espiritual parejas, de parejas, ¿no? Para parejas casadas. Exacto. O que está empezando a casarse. Pasa por el bar el Homo Erectus. El bar gay. Y encuentran a Adam y Steve. Adam y Steve. O sea. Es el típico eslogan de Adam and Eve and Adam Steve. En fin. Exactamente. Y Adam y Steve, de hecho, conocen a Pedro. Lo tratan como un viejo... ¿Viejo como, amigo? Viejo amigo, como casi como su hijito. De cómo ha crecido Pedrito, ¿no? Sí. Y les comenta del matrimonio de, oigan, pues miran, Vilma y yo vamos acá, está un retiro de casados, pues tal vez deberían pensar también en casarse, ¿no? Y Adam y Steve se quedan de, ¿Quién quita, no? Ya le, hay un letrero ahí como que de, me encanta, de sus espectaculares, que dice: agricultura, la comida prácticamente crece del suelo. Pues, o sea, sí. O sea, sí, claro. Digo, más o menos es el punto, ¿no? Llegan acá al retiro de parejas. ¿Y quién es el que dirige el retiro? El sacerdote, el primer sacerdote de Geralt. Ah, sí, ahora es Geralt. Sí. Y sí, típico que se pone al centro del grupo, les echa su verbo, y cantan Kumbaya, ¿no? O algo así. Y las parejas, cada una, narra su experiencia. Una de las primeras parejas es una pareja ya grande. Uh-huh. Pero son los early adopters, ¿no? Exactamente. Y le dice: ¿y ustedes qué onda? ¿Cómo, cuánto tiempo ya tienen casados, no? Y la esposa: 30 interminables años. Como 5 minutos abajo del agua. Y sin haber tomado aire, ¿no? Hijo, de veras. Sí. Ok, veo a otra pareja. ¿Saludos a mi esposa? No, yo bien, todo bien, todo bien. Ok. Yo dije: ¿eh? No. Ok. Una pareja joven. Los que apenas se van a casar, ¿no? Ah, claro. Y quieren saber si el matrimonio es una buena idea para ellos o no. Obvio, de la pareja ya más grande, los que tienen sus 30 interminables años. El esposo así, se le acerca a los chavitos estos y: vean su futuro, niños, vean lo que les espera, ¿no? Y sí, pues, ok, tranquilo, digo, sí estamos para esto, pero es bueno que seas honesto, o sea, en fin. Y empiezan a compartir como que ya las partes más profundas, ¿no? Le dice: a ver, Pedro, ¿cuál es tu preocupación de esto del matrimonio? Y llegamos a un punto bien oscuro. Que dice: que Vilma deje de amarme. Ay, a ver, ¿por cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Porque en la visión de Pedro, realmente el matrimonio es como una especie de seguro. Que entras a ese contrato para asegurarte de que... Porque estás temeroso de lo que te espera en el futuro. Así que requieres de alguien para que el futuro te sea un poco más brillante, menos negro. Pero qué tal si esa es una ilusión en realidad. Y en realidad no estás entrando por algo que existe como el amor. Sino simplemente lo haces porque... Por no estar solo. Y de momento todo funciona. Todo, por supuesto que funciona. Pero ¿y si en algún momento la otra persona ya no quiere? ¿Qué va a pasar contigo? Guau. Y entonces... gracias, Pedro. ¿Quién quiere ir a...? ¿Quién quiere hacer rapel? ¿Quién quiere hacer rapel? Tirolesa, de hecho. Ah, sí. Ok. Y vemos uno de los subplots más creepies que me ha tocado ver en mucho tiempo. Algo que era muy común en los Picapiedra era precisamente el uso de los aparatos o los muebles que tenían vida. Animales que hacían las funciones... Jajaja, bien chistosas ellas, ¿no? De cómo en lugar de un control remoto era un pajarito que movía con la televisión. Es algo bien común de los Picapiedra. Lo que nunca vimos, o lo que nunca pensamos, o no nos detuvimos a pensar, es que eran animalitos como Dino, que Dino era una mascota, Dino tenía privilegios por ser la mascota. Y estos que eran los muebles, que eran utilitarios, no tienen privilegios, no sienten, no piensan, no hablan. La respuesta, según el escritor, es no. Sí lo hacen. ¡Oh, Dios! Regresamos a la casa de Pedro y Vilma y los muebles dicen: oigan, creo que los humanos se fueron. Ya no van a regresar. Dicen: no, ¿por qué crees que no van a regresar? Siempre regresan. Pues ya tienen mucho de que no han regresado. Y entonces el alce que les sirve de perchero es de: no, pues para que estoy sosteniendo todas estas porquerías, ya se quita las cosas, ¿no? su bola de bolos, el armadillito... Sí, no, pues también yo ya estuvo, ¿no? Es el compactador de basura, que sucede aparato. Aparatos, ¿eh? Sí. En vez de man, es appliance. Ajá. En fin, la garcita o cigüeñas que le sirve de lámpara también, ya, bueno, pues ya la goma, ¿no? Qué bueno que se fueron, ya estaba yo harto. Y empiezan a echar relajo, ¿no? Y llega Dino. Hey, chicos, ¿de qué están hablando? Nada. Porque no es como ellos. Sí, ¿no? Él está en otro nivel, ¿no? Y entonces cuando ven que Dino está en la casa, los demás aparatos es de... No, si dejaron a Dino van a regresar. Y chino, entonces a ver, pónganme las cosas donde estaba, vamos a volver a conectarnos básicamente. Ni modo, ¿no? Pues estuvo bonito mientras duró la libertad. Así de... Y estaban ya en la noche, cuando de la puerta, como una especie de... Armario. Armario, sale una vocecita que le dice: oigan... ¿Habla? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien puede ayudarme a abrir la puerta? Y quien lo escucha es Bola de Bolos. Y Bola de Bolos abre la puerta. Ajá, ¿hay alguien ahí? ¿Y qué encuentran en el armario? A la aspiradora. ¿Qué es un mamutcito? Es Dumbo. Está todo pacho. Está adorable el pobrecito. Y quería que le abrieran la puerta porque le teme a la oscuridad. Así. Y entonces Bola de Bolos, el armadillito, le dice, bueno, ¿y no tienes ningún amigo ahí adentro? ¿Y qué le contesta a este Dumbo? ¿Qué es un amigo? Dice, ¿cómo te llamas? No sé, solo me dicen Bola de Bolos. Dice, ¿qué es una Bola de Bolos? Es difícil de explicar. Y se quedan como un minuto en silencio así de, ¿entonces ahora somos amigos? ¡Ay, pobrecito animalito! ¡Sí, somos! Pobrecito. Y bueno, los Marvel cuidan a Pebbles. Junto con Bam Bam, ¿no? Los llevan a la escuela, ¿no? Claro. Y quien les da la clase como invitado especial es el Dr. Sargon. El Dr. Sargon lo vemos mucho después en la serie, ¿no? Sí, es recurrente el personaje. Y les habla acerca de la ciencia, ¿no? De cómo, una breve historia del universo, ¿no? Adiós. Él les habla un poquito acerca de sus teorías de cómo se creó el universo, de las células y demás. Pero que hay una fuerza que pone todo en movimiento. Toda la fuerza de la civilización y en el universo depende de una sola cosa. Se llama soledad. Así de, ¿es soledad? Oh, sí. Hacemos lo que sea. Por no estar solos. Incluso los átomos. Oh, Dios. Yo digo que hay una más fuerte. La fila. Ah, sí. Pero es que así no estás solo, estás en la fila. ¡Ah, rayos, es cierto! La fila es el medio, ¿no? La fila es solo el medio, exacto. Es el medio universal para distribuir lo que sea. Energía, materia, prioridades. Prioridades. Es democracia. Ya estás en la fila. Es democracia, En su más pura esencia. Más pura esencia, Dios, la fila. Sí. Es la fuerza universal que mueve a la mole, ¿no? Es la esencia de todas las convenciones de cómics habidas y por haber. Si no te gusta hacer filas, no vayas. ¿Por qué? ¿Qué vas a encontrar? ¡Filas! ¡Filas! Va a haber filas. ¿Y qué hay al final de la fila? No sabemos. El chiste es la experiencia de la fila. Hay ocasiones en que la fila te lleva a otra fila. ¿No? Oye, es cierto. En fin. Estamos ánimo picapiedra Grim and Gritty, sorry. Vemos que hay una nueva sesión en el, digamos, en el congreso, digamos, de alguna manera, como en la alcaldía, como que una audiencia pública, así de, oye, bueno, pues vamos a ver qué opinan acerca del matrimonio, ¿no? Y no falta el que es una afronta a la decencia, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque no estaba cuando éramos niños. Y me encanta qué es lo que, o sea, el alcalde en ese momento dice, bueno, todos tranquilos, o sea, no es un asunto tan importante, hay muchas otras cosas que ver. Dice, entonces, ¿qué? ¿No vamos a hacer nada? No, nos vamos a dedicar a cosas más importantes que eso. ¿Cómo qué? ¡Cualquier otra cosa! Sí. Sí, pues entonces me largo y voy a tomar el asunto en mis manos, ¿no? O sea, Turba Iracunda. Turba Iracunda, ok. Mientras tanto, regresando al retiro acá de parejas en el matrimonio, bueno. Les hace el sacerdote o lo que sea les hace algunas preguntas para que vayan pensando cómo va a ser su futuro, ¿no? A la pareja joven le dice, bueno, ¿te imaginas qué va a ser de tu esposo cuando esté viejo y feo? Y dice, oye, un momento, ¿no? y tú, imagínate a tu esposa cuando vaya a tener un hijo. Un bebé. ¿No preferirías saber que tú sí fuiste el padre? Y ¿no? La otra. ¿Qué es lo que quiere decir? Espérense. Lo voy a explicar, ¿no? Es que de eso se trata el matrimonio. Así tienes esas certezas. Supongo. O sea, un poquito lo que decía la seguridad, ¿no? Exactamente. Hacen un ejercicio nuevo de... Imaginen que su esposo se murió. Dice, ¿qué le dirías ahora que está muerto? Y la pareja que es más grande decide... ¿dónde está la póliza de seguro? Y el muerto así... Dice, yo te saqué de mi testamento, vieja tiburona, ¿no? Vieja tiburona. Old sand shark. ¡Oh, Dios! Dice, ok, no es lo que yo quería decir, pero bueno, a ver, ¿alguien más? A ver, la pareja joven. Imagina que tu esposo se acaba de morir. ¿Qué le dirías? ¡Oh, Dios! ¡Oh, se murió! Ok, a ver, espérate, es solo un juego. Y el otro, no, espérate. Y hay un asunto ahí donde empiezan las grandes diferencias. El sacerdote se le dice a Vilma, imagínate, ¿qué le dirías a Pedro ahora que se murió? ¿A quién era el amor de tu vida, tu esposa, tu jefe? Allí Vilma de, ¿mi qué? ¿Qué? Espera, un momento. Sí, ah, claro, es que de eso se trata, ¿no? Cuando éramos parte de la civilización. Dice, las mujeres hacen los bebés y los hombres hacen las decisiones, ¿cierto? Dice, ¿qué? Ah, ¿cómo? Y entonces Vilma de, a ver, estoy empezando a considerar el divorcio, ¿eh? Y la pareja vieja así de, ¡ah, por fin, la voz de la razón! ¿No? Y empiezan así de, sí, vas a ver, como yo me divorcio primero, es muy tarde para nosotros, deja que estos se salven, ¿no? En fin. Y Pedro, ¿sigo estando muerto? Estaban en esas discusiones cuando llega la turba iracunda. Y llega la turba iracunda. ¿Con sus letreros iracundos? Ah, claro. Sí. Que el matrimonio es contra natura y que... Sí, un hombre y una mujer es dos raros, ¿no? Ok. Curiosamente, ¿no? Cuando llega la turba iracunda y le empiezan a reclamar a la pareja, pues, ya más vieja, hasta... Sí, cuando están increpándole a ella, la pareja, pues ya más grande, hasta el esposo empieza a defender a su esposa. No me pasó a mi esposa así, ¿no? Ok. Cada y se arma la bronca, ¿no? Se arma la bronca. Y es que es una institución nueva. Obviamente, ¿qué va a hacer el mendigo sacerdote? Miren, voy a ser sincero con ustedes. No sé si esto realmente jale o no. No sabemos si vaya a funcionar en el largo plazo. Pero es un asunto nuevo. Sabemos que puede ser intimidante para las formas de vida pues antiguas. Pero si funciona o no, tenemos el derecho de intentarlo. Si la regamos, se acaba y no pasa nada. Si funciona, funciona para nosotros. Y sigue sin pasar nada. Así. Okay. Ok. Y entonces la turba iracunda, pues se va. Okay. Y la pareja joven, de hecho, se va, ¿eh? O sea, ellos se van con la turba iracunda, que no quiere matrimonio. Y la pareja más grande se reconcilia o hace una nueva vida juntos. No sé. Llegan Adam y Steve para querer casarse. ¿Y qué es lo que le dice suerte? Ah, no, ustedes no. Ya sí, ¿por qué no? Porque no pueden procrear, que se supone que es la idea del matrimonio, ¿no? Y este Fred es de, a ver, ¿qué pasó con todo ese todo apasionado discurso anterior? Ah, es que en ese entonces yo era la minoría. Ja. Ay, qué cositas. Y Fred empieza a decir, mira, a ver, eso de que ellos no son, le dicen non-breeders. Porque no se pueden, no pueden reproducirse, ¿no? Sí, eso de que sean un estorbo para la reproducción es totalmente basura. Porque cuando Pedro era niño. O sea, vemos que la ciencia es tan nueva. Que cuando eran niños, tanto Vilma como Pedro, realmente no... No había como una civilización establecida. Eran tribus. Eran tribus, eran nómadas. Fueron descubriendo todo. Para ellos todo es nuevo. Pedro le dice a este sacerdote que, pues cuando él era niño... No había suficiente gente para cuidar a todos los niños todo el tiempo. No había, o sea, los papás no se daban abasto. Y requerían de papás sustitutos. En este caso, Adam y Steve los conoce desde que eran niños. Sí, siempre lo han cuidado. Y de muchas veces su supervivencia se debió de que ellos dos estuvieran ahí en el núcleo familiar. Y simplemente de si en este matrimonio no va a haber Adam y Steve, pues, ni me cuentes, ¿no? Y dice, bueno, ya me pusiste a pensar, ¿no? ¿No? Dice, pero tal vez seguramente no lo haremos. Oh, que las arañas. Pedro y Vilma ya se van del retiro. Fue un fracaso el retiro. No lo volvamos a hacer, ¿verdad? No, la verdad es que no. Pero es que siguen casados. Sí, o sea, para ellos es de... No, esto sí funciona. Nos funciona a nosotros. A ellos no. No hay fijón. Regresan a casa... Y obviamente, o sea, ¿qué pasa cuando regresas a casa? Después de recoger a tu hijo, por supuesto, ¿no? Y encuentras al perrito. Ah, el perrito va y se te sube y ladra y todo. Sí, o sea, decide, no me vuelvas a dejar, creí que nunca ibas a regresar, ¿no? Sí. Y el resto de los muebles ven a Dino con asco, con asco. Odio, con dice, me das asco tú, ¿no? Porque es un traidor. Ajá, o sea, no es uno de ellos. No. No está en la misma categoría. Entonces, este número habló mucho de, la verdad, el matrimonio gay. Sí. O sea, habló mucho de eso, habló de cómo todo está bien, mientras seas minoría, apoyas. Y cuando ya no, ya te vale, ya tú eres el que está bien, los demás están mal. Ciudadanos de segunda clase. Como los aparatos. Como los aparatos. Y Dino. ¡Wow! Ah, y el siguiente número. Democracy Sucks se llama el número, por cierto. ¿Por qué será, no? ¿Y de qué se trata? Pues de eso. Vemos elecciones en dos paralelos. Por un lado, las elecciones como que del jefe escolar. El jefe escolar. Uh-huh. Y las elecciones para alcalde. Que en las elecciones para alcalde estaba reelegir al alcalde anterior. Que era un tipo, pues, normal, tenía, pues, hacía sus decisiones más o menos, cumplía, y está un guerrero, Claude, el destructor. Ok. Con la gran preocupación de los habitantes de Piedras, ¿de qué iban a hacer con la gente lagarto? ¿La gente lagarto? ¡Hay gente lagarto! Ah, sí, claro que la hay. Suponemos que hay gente lagarto. Mientras que la respuesta del alcalde actual era de, pues, vamos a ver primero, no hay que tomar decisiones impulsivas, que era lo que decía Claude. Vamos a destruirlos a todos, ¿no? Vamos a bombardearlos. ¿Y qué crees? Que empieza a ganarse a la gente, porque él sí sabe, ¿no? Él dice las cosas como son, según. Ajá, él se atreve a decir lo que no dicen los demás políticos, no es el político de siempre. Él estaba argumentando a favor de ir a una guerra contra la gente lagarto. Porque era de proteger, hay que proteger a nuestra familia antes de que venga la gente lagarto, ¿no? Pedro y Pablo estaban en ese meeting, bueno, en ese debate. Y es Pedro el que dice... Pablo el que le dice, oye, ¿no te suena algo familiar, Pedro? Y hay un diálogo de Pedro que me quedé de... Ok, lo dijeron en todas sus letras, ¿eh? Le dice, Pablo, participamos en un genocidio. Ah, sí, en un cómic de los Picapiedra, ¿eh? Hubo genocidio. Genocidio, les digo. Así de, y sí, ¿y en qué consistió el genocidio? Pues básicamente es miedo. Totalmente. Provocado por alguien. El señor Rajuela. Que el señor Rajuela era de... O sea, básicamente es... La guerra o esa... La guerra de del Pleistoceno, digamos. Sucede por una razón. Estaba como nos dijeron en el primer número, estaba la cantera, pero estaba llena de árboles, gente de los árboles, ¿no? Y la gente de los árboles estorbaban, porque tenían sus árboles ahí, así que tenían que tirar los árboles y correr a la gente de los árboles, matarlos básicamente. Así que el señor Rajuela se alió con un político, con un warlord, alguien que llamó a la guerra. Que era el padre de Claude, por cierto. Ah, sí. Y lo que les dice es, alístense, ayúdenos a combatir a la gente de los árboles, porque si no van a venir por sus esposas y por sus hijos. Y Pedro, en ese momento, Vilma estaba embarazada, estaba esperando a Pebbles. Y dice, o sea, lo siente pues en carne propia, de no manches, sí tengo que protegerlos. Y se enlista. Pablo no podía tener hijos. No, fueron incluso hasta una clínica de fertilidad que básicamente era echarles unos rezos y a ver si es cierto, ¿no? Pray o clinic. Y les dijo, no pueden. Los dioses dicen que no. ¿No? Morp dice que no pueden. En este tiempo era Morp. Ah, el político con el que salía el señor Rajol es Mordok the Destroyer, el padre de Claude. Sí, exactamente. Y les echa básicamente el mismo discurso de que son peligrosos y vienen por nuestros niños cuando no los vemos y demás. Pero ustedes pueden ayudar, enlístense y con eso, ¿no? Pablo no quería enlistarse. Como que no le veía sentido, ¿no? Y de hecho ya él se va a su casa. Estaba, Pedro sí se enlista. Él sí se enlista inmediatamente. Todavía vivían en tiendas. Ajá, no tenían casas. Porque no había cantera de donde sacar piedra. Exactamente. No había hecho su negocio el señor Rajuela. No. Iba acá a llegar a su tienda el pobre de Pablo. Cuando, pues, le toca escuchar una conversación de Betty y Vilma. Donde, pues, Betty lo que le pasaba a Betty es que ella sentía celos de Vilma porque ella sí podía tener hijos. Se sentía incompleta porque en su matrimonio no podía tener hijos. Y todo eso lo escucha el pobre de Pablo. Pablo dice, ¿sabes qué? Sí me uno. Mejor sí me enlisto. ¿Qué caso tiene la vida, no? Casi, casi. No manches. Vemos en la lección escolar lo que está pasando. El bully empieza a juntar recursos. A base de miedo. De miedo. De dame tu dinero o te pego. Así de, bueno. Y la gente le daba dinero y con eso armó su campaña. Bueno, hasta que llegó Bam Bam. Bam Bam lo quiso bullear y no jala. Lo siento, hijo, no. Y incluso Pepe le dice a Bam Bam, bueno, y pues, ¿por qué no te... Pues te candidateas, ¿no? ¿Vas? Y Bam Bam es de, pues no, o sea, mira, no quiero. En el caso de que venga a mí a hacerme la de jamón, le doy en la torre. Listo. Es un buen argumento. Regresando ya al flashback. Cuando, pasado. Cuando Pedro le da la noticia a Vilma de que se enlistó. Dice, ¿pero qué hiciste? Lo hice para protegerte. ¿Qué? Viéndolo bien, creo que no tiene mucho sentido. No, ¿por qué? Porque te puedes morir y entonces me quedo sola y nuestro hijo se queda solo y tú te moriste, baboso. Dice, no lo había pensado, ¿no? Claro que no. Y Pablo dice, ¿por qué lo hiciste? No te puedo decir. Y ahí van. Y los vemos. Por cierto, el uniforme es el sombrero de los mojados. Exacto. Y ahí vemos de nuevo a Joe. Ahí vemos el, si se cuando, listo, empezando. Cuando empezaba, se enlistó y demás. Están los mismos veteranos. Está el del Herbalife, está el Joe, está todos ellos, ¿no? Sí, el del Herbalife. Y bueno, y su drill instructor, por supuesto, les echa el speech de que... Yo no sé por qué, no sé qué les dijeron para enlistarse, pero esto es la guerra. Y por lo menos un tercio de ustedes se va a morir. Así que vayan haciendo la idea, ¿no? Y digo, ok. Y sigan mis órdenes y les prometo que la mayoría no se va a morir, ¿no? Ok. O algo es algo. Y empiezan a entrenar. La gente de los árboles era muy conocida por tener mucha fuerza. Así que los ponen a entrenar contra gorilas. Así les va, ¿eh? No es como que lo más... No eran los más habilidosos. De hecho, hasta ponen al gorila como... No solo como instructor, casi también como soldado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo ponen a ver, que escalen vallas igual que él y cosas así, ¿no? Y por fin los ponen en el último... como que entrenamiento. Y es una estructura acá hecha de madera, con cuerdas y escaleras y demás. Y Pedro se voltea de... A ver, señor, no creo que podamos treparnos en todo eso. No se trataba de treparse. Dice, no es la idea, ¿no? Agarran una antorcha... ¡Fum! Le prenden fuego a la estructura y se desploma. Dice, ¡oh! Y sí, van a hacerse la de jamón a la gente de los árboles. Y al principio no puede. De hecho, es una escena muy extraña. Bueno, no extraña, pero... Llegan en una emboscada, digamos. ¿Y qué era lo que estaba haciendo la gente de los árboles? Haciendo una cuerda. Sí. Estaban sentados, trabajando. Estaban en su rollo, ¿no? Y estaban en su onda. Y llegan estos a querer acá tronárselos. Bueno, y no les es tan fácil. La gente de los árboles es muy fuerte. La verdad es que terminan derrotados. El primer encuentro bélico que tuvieron y salen mal. Sí, pierden abyectamente. Feo. Mientras que las elecciones de los niños en el presente. Hay un debate escolar. Hay un debate de ver por qué. ¿Qué harían para mejorar la escuela, etcétera, ¿no? Está el bully y otro un niño un poquito más centrado, ¿no? Mientras que la persona normal trata de darles un... soluciones, darles argumentos sólidos de por qué hacer las cosas. El otro es de, no, cualquier cosa que suceda, yo los golpearé en la panza, ¿no? Sí, y voten por mí porque les prometo que nos la vamos a pasar bien pachón. Me suena. Estaba por dar, por declarar ganador al bully cuando es Pebbles quien dice, a ver, aguántense todos. Se voltea hacia el público. A ver, ¿no creen que nos merecemos un poquito más que esto? O sea, vamos a dejar que nada más alguien gobierne simplemente porque no se nos ocurre a nosotros una mejor idea para gobernarnos a nosotros mismos. Sí. Y el dueño se dice, oye, Pepe, ¿y por qué no te candidateas tú? No, por lo que vemos, no le tienes miedo al bully ¿no? Y Pepe se acepta incluso. Ya el bully iba acá a querer golpear a la pobre de Pebbles. Y es Bam Bam decide, a ver, no, ya te dije que no. Dice, voy a destruirte, pica piedra. Hablando de forma metafórica, claro. Ya cuando no lo tiene acá de la panza, pero bueno. Y sí, o sea... Se queda ella como, presidente de la clase, digamos. Qué buena onda que fueron los niños los que entraron en razón. Hay esperanza, ¿no? Hay esperanza. Mientras que en el pasado... vimos lo que, o sea, cómo iba la guerra no iba tan bien. Tenían una última estrategia de combate. Iba a haber una emboscada, sacar a todos los toda la gente de los árboles que pudieran, precisamente de los árboles. Y el chiste era que la unidad de Pedro tenía que aguantar lo más que pudiera para un embate final. Y poder prenderle fuego a la casa de los de la gente de los árboles. En ese embate final, pues miren. Mueren varios. Mueren muchos. Llevan incluso artillería, llevan máquinas de guerra, dinosaurios. Llevan Dino Riders. Ok, esto se ve asombroso. Que los Dino Riders empiezan a aplastar a los a la gente de los árboles. Llegaron con sus máquinas grandotas, ¿no? Esa fue la diferencia. Una mejor tecnología. Mejor tecnología de guerra. ¿Mm? Termina la batalla y termina por fin la guerra. Con cientos de cadáveres. Es de la gente árbol. Ahí los vemos quemados. O sea, y es donde a Pedro le empieza a caer el 20 de... Oigan, creo que esto siempre no estuvo tan bien. Cuando levanta algo del suelo y dice, no manches. Era un juguete. Todo es una mentira. O sea, realmente vinimos simplemente para... exterminarlos. Exterminarlos. Y de, pues, ¿cómo sabes, Pedro? Levanta el juguete y dice, ¿qué clase de fuerza invasora trae niños? A una invasión. Estaban defendiendo. Y fueron a matarlos porque alguien les dijo que eran peligrosos. Fue una mentira. Y Pablo encuentra que había un sobreviviente entre la gente árbol. Solo uno. Un bebé. Un niñito rubio. Bam, bam. Para él... el epílogo de ese número es... Klaus, el destructor, termina siendo alcalde. Por una ventaja mayoritaria, ¿eh? Y Pedro y Pablo están en un restaurante, están comiendo. Y me encanta el discurso, dice, sabía que hicimos, cometeríamos errores, pero nunca pensé que volviéramos a cometer los mismos de aquella vez. Le dice Pedro a Pablo de que, pues, que ese día en el bosque me cambió para siempre, Pablo. Y Pablo dice, a mí también, pero a él para bien. Sí, porque le dio un hijo. Ay, híjoles. Y es, sí, no le suena como que Claude, el destructor, está gobernando cierto país. Digo, les voy a hacer un pequeño spoiler, pero me vale un cacahuate. En cierto momento, para que Claude se calme, lo ponen a hablar con la naranja. Así como suena. No estoy haciendo, no es un eufemismo, no es una alegoría, astuta ni nada. No, es literal. Le ponen a hablar con la naranja. Con una naranja. Naranja. Para que se le pase lo loco. Llegamos al número 6 y que de hecho aquí nos vamos a detener. Sí, con la mitad de la historia, ¿no? Básicamente. Que es el fin del mundo. Básicamente llega el fin del mundo. O algo así. O creemos que era el fin del mundo. Porque, digamos que todo, de repente empezaron a ver que, oye, la civilización funciona. Estamos bien. Sí, o sea... Dentro de todo estamos bien, ¿no? Ha bajado las estadísticas del crimen. Sí, brain clubbing, o sea, porrazo en el... porrazo en la tatema, bajó en 3%, menos robo de tronco móviles. Tronco móvil, claro, así se llamaba. También la brujería también ya bajó. Sí, que, oigan, ¿qué creen? La estamos haciendo. Tenemos a nuestras porquerías que hacen cosas. Ya no tenemos que disputarnos la comida. Pues va bien, ¿no? Que puede mal ir sal, ¿no? Está el trabajo, tenemos trabajo, me pagan. Después, aparte del trabajo, tenemos diversión, podemos ir al boliche, básicamente. Que por cierto, bola de boliche dice, no, es que eso es lo más brutal, o sea, el trabajo es horrible, me avienta por... El humano me agarra todo enojado y me avienta contra unos pinos sin ninguna razón, y después de eso me voy a un agujero oscuro donde creo que por fin ahí va donde va a terminar mi vida, pero no. Alguien me recoge, me lleva a la luz y vuelve a empezar todo otra vez. Sí, uy. Y eso se lo cuenta a su amigo, al aspirador. ¿Aspirador? Y el aspirador le dice, no te preocupes, ya sé lo feo que es estar en la oscuridad, pero ¿sabes qué me mantiene con conciencia y cuerdo en la oscuridad? Saber que mi amigo, la bola de boliche, está allá afuera. Mientras que Bam Bam y Pebbles como que se vuelven... el Morty del Dr. Sargon, ¿no? Sí, de hecho. El Dr. Sargon compró una... Porque ahora como ya con tanto capitalismo y les va tan bien, ya puede comprar una nueva computadora. Sí, un Apple. Cos. O sea, el abaco, pero de Apple, ¿no? No le den ideas a Apple. No lo hagan. Y les agregan chicos, ¿no? Quieren tener un internado aquí, no quieren ser pasantes. Así de, bueno. ¿No se va a pagar? No, son pasantes. Así de... El doctor Sargo tenía también, o sea, un colega a quien despide porque ahora tiene pasantes. Ajá, que era Charles. Se parece un poco a Charles Darwin, por cierto. ¡Era Charles! Sí. No le había captado, ok. Que más o menos se parece, ¿no? Pero no, bueno. Por ahí va. Exactamente, y bueno. ¿Para qué había comprado la supercomputadora Applecos? La había comprado para estudiar los ciclos reproductivos de la polilla. De la polilla. Que es una clínica de Motadone. Mot de polilla, ¿no? Motadone. De metadona. Es de metadona. Sí, no es Breaking Bad esto. Total que bueno. Ahí deja a los niños de... Bueno, ya que tengo aquí a mis asistentes, ustedes se encarga, yo voy a ver si puso la marrana. O la polilla. O la polilla. Cuando regresa hay una super bronca. Dejaron ir las polillas. Dice, ¿cómo que dejaron ir las polillas, no? Y se pone a ver los cálculos en su computadora y dice, oh, Dios. Y después, o sea, ya cuando las polillas se calman y se ponen como que en bolita, o sea, porque, después de reproducir se ponen en bolita, y es de, bueno, pues ya puedo terminar estas proyecciones astronómicas. A ver, cabrón. ¿Y qué es lo que encuentra? Que un asteroide se dirige a la Tierra y les quedan 3 días de vida. Sí. ¿Y qué pasa con la sociedad en general? Caos en sus. Cada quien en su propio caos. Por un lado, el doctor Sargon se deprime. Sí, horriblemente. ¿Qué caso tiene? Ya valió queso. Quisiera ser polilla. Sí, van a pasar sus últimos días reproduciéndose. Tienen suerte. El señor Rajuela los despide a todos. Los despide a todos. O sea, No, no es cierto. No los despide. No los despide. Le dice, pues miren, los considero hasta familia. Voy a hacer una fiesta en mi casa para recibir el fin del mundo, ¿no? Y significaría mucho para mí que fueran. Que todos fueran, ¿no? Y lo dejan solo. ¡Nadie va! Nadie va, todos lo dejan solo, así de... ¡Oh, Dios! Obviamente, en la primera iglesia reformada del animismo... Ahora de Geralt. Pues la gente se pregunta, bueno... ¡Tons! O sea, ¿qué onda con Geralt, no? O sea, he sido pachón. Geralt merezco ser protegido por Geralt. Dice, yo dejé de golpear gente por Geralt, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? No tiene sentido, regreso a golpear gente. ¿Y qué crees? Caos en sus, ¿no? Sí, la gente al no tener al saberse que están perdidos, que ya no hay razón de hacer las cosas, no sé, empiezan a ser violentos, a robar, a saquear. Al saber que no va a haber consecuencias. Exacto. No van a vivir un día más, ¿qué más da? Y todo se ha vuelto caos en sus. De hecho, el sacerdote le pide hasta a Pedro y a Vilma de, ¿saben qué? Me voy con ustedes, porque esto no va a acabar bien. Está por ahí un policía y, oye, ¿qué no deberías estar deteniendo esto que está pasando? Ah, total. No voy a pasar mis últimos días llenando papeleo, ¿eh? O sea, sí, no. Oh, ok. Vemos al señor Rajuela solo, con el pobre de Philip, su tortuga. Su tortuga asistente. Dice, pues tú me has ayudado todo este tiempo, dice, has estado ahí para mí, Philip. Sí, según esto, el gran miedo del señor Rajuela no era morirse, era morirse solo. Sí. Por eso es que quería que su cantera llevara el nombre, ¿no? Saberse de alguna manera inmortal. Y es lo que se pregunta, de ¿tú crees que... Philip, ¿crees que el letrero sobrevivirá al asteroide? ¡Rayos! ¡Ay! En el centro comercial todo es caos, hay rapiña. Es como cuando subieron la gasolina, ¿no? Y bueno, llegan, lo que se les ocurre a Pebbles es de, miren, si vamos con la fuente de todo esto, vamos a poder hacer que pare. Vamos con el doctor Sargon. Y ahí van con él. Y dice, oiga, doctor Sargon, diga que se equivocó y que todo nos queda más tiempo de vida. Para que la gente pueda morir con dignidad. Y dice, Sargon, pues, me encanta este diálogo, le dice, no puedo mentir solamente para que la gente se sienta mejor acerca de su propia mortalidad. Y el sacerdote, claro que sí, es fácil. Ok. Sí. Incluso Pablo dice, bueno, ¿pero qué? ¿No es posible que haya habido algún error? Claro que no, no puede haber un error. Cheque, aquí están las notas, véanlas por ti mismo, ¿no? Y una de las bolitas del ábaco, no era una bolita del ábaco. Eran dos polillas. Que se estaban apareando. Cuando ya terminan de aparearse y se largan, el doctor Sargón es de... ¿Qué creen? Perdón. Y la noticia es de, pues, ¿qué creen? El asteroide pasó cerca y no nos hizo nada. Así de... Así que vamos a pretender que nada de esto pasó. Disculpen ustedes lo que dije, perdón, ¿no? Y todos como que empiezan a volver a la normalidad de, usted perdone, lo golpeé, regresan a la iglesia, los trabajadores regresan con el señor Rajuela y es de, ¿se ve bien, señor Rajuela? Sí, lo que sea. Porque ya vieron lo que cada uno vale, ¿eh? Sí. ¡Uy! Por cierto, era un bonito epílogo, regresa Charles, el colega del doctor Sargon, y le dice, mira, yo he visto lo que te puede pasar. Y la puerta lo tiene otra vez pegado a la pared. Con cinta de ducto. Con cinta, como lo hacían de niño, de hecho. Entonces, mira, quiero quiero un aumento y quiero tenura y aparte mis asistentes y demás. En fin. Quiero un año sabático y no sé qué. Dice, bueno. Bonito número porque pues te revela muchas cosas, ¿no? Cuando la gente está perdiendo la esperanza, ¿qué es? Hay quien se comporta a la altura, hay quien se vuelve un salvaje, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene, de acuerdo acá a los Picapiedra, a la sociedad unida? ¿La soledad? No, bueno, sí, por supuesto, pero en este número es que hay un mañana. ¿Sí? Que va a haber consecuencias a lo que haces. Porque si no hubiera consecuencias, todos están haciendo lo que se les da la gana, ¿no? Pero como el día de mañana vas a ver a tu vecino que te va a decir, yo vi que estabas acá de ojís, ya no lo haces. No es la forma más exacta de ser decente, pero... Pero al menos eres decente. Pero es decente. Y eso es el primer volumen, carnal. El primer volumen de los Picapiedra. Hace las preguntas difíciles. Hace las preguntas correctas. Presenta argumentos provocadores, la verdad. Presenta ideas que asusta lo cotidianas que son. Que asusta lo reales que son en nuestro mundo. A través de personajes que han estado con nosotros durante años y años y años. Que la mayoría de nosotros sabemos quién es Pedro Picapiedra, quién es Pablo Mármol, qué es un Yabadabadú, etc. Toma todo eso que ya está ahí escrito y crea algo nuevo. Crea algo, no es exactamente, algo interesante. Es que no es exactamente nuevo. Como lo decías al principio de esta parte del programa, es algo que, era el espíritu original de la serie. Sí. Nada más que, bueno, pues obviamente, ¿no? Envejeció de otra manera y pues... Ahora simplemente había que adaptarlo a nuestros tiempos y funcionó. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir, carnal? Pues esto es Los Picapiedra. Sí, nos fuimos un poquito extra de tiempo. Bastante. Pero pues dijimos 2x1, ahora se friega. Ya ni modo, ya valió. Este es 20. ¿Este es 20? Ese es 20 y el otro es alto nomás, ¿no? Pero así son los 2x1 en los cafés, ¿eh? Ah, o sea, sí, te dan el... El de menor precio es gratis. El de menor precio es gratis. Así, carnal. Pues nos vamos a nuestro corte musical de esta semana. Sí, sí, sí. Vámonos con una canción, Mala Leche, que representa todo lo que dijimos de los Picapiedra. Y un poquito más. De lo que viene. Y de lo que viene. Qué curioso, ¿no? Dude Evolution. Carl Jam. Aquí en el Café Comiquero. Nos vemos en un momento. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Do The Evolution con Pearl Jam. Wow. Catártico. Oh, sí. Que por cierto, es de las canciones que más me gustan de Pearl Jam. ¿En serio? Sí. Ok. Digo, obviamente, digo, todo el disco, el Ten, es una joya, no puedo negarlo. El Versus es muy bueno, digas que no. Animal, me gusta mucho esa canción, desde luego. Pero esta canción en particular, me encanta. Y aparte el video musical era muy bueno. Claro, sí, dirigido por Kevin Altieri. Sí, sí, sí. Muy el estilo de Batman de Animated Series. Más bien como Batman Beyond. Más o menos. Hay una parte en la que la muerte está bailando. Es el intro de Batman Beyond. Sí, sí, sí. Fin. Pero que bueno. La muerte, por cierto, ¿a quién se parece? A Death. Claro. Ni le hagan el cuento. Sí. A McFarlane le gusta, o tal vez no. Eso, o tal no vez sé. No. Y pues llegamos al segundo tema de este 2x1, al formato, al café alto de este, ¿no? Exactamente. Que vamos a tratar de un tema también muy político, estamos muy políticos, ¿eh? En esta semana sí fue, que no sé qué nos pasó. Sí. Este es un tomo, una sola edición, son 6 números, una miniserie, que acaba de publicar Panini hace poco tiempo. Y que cuando se anunció, levantó mucha expectativa de, oh, no manches, viene este tomo, ¿no? Publicado por Image Comics en Estados Unidos, una miniserie de 6 números de Brian K. Vaughan, que ahorita es de los que están en los cuernos de la luna en Image Comics. Sí, mala onda. Con arte de un artista que tenía rato de no trabajar en el medio, Steve Skroke. Y esto se llama We Stand on Guard. Que uno dice, ¿y exactamente de qué se trata? Ah, una guerra entre Canadá y Estados Unidos. Sí, qué cosas, ¿no? Qué cosas. Qué lástima que no se metió ahí el coladito México, ¿no? Pero bueno, no sé. Pero bueno, probablemente, no sé. Steve Skroke, por cierto, les decía, había estado más o menos retirado del medio del cómic. Sí había hecho algunas cosas por ahí, pero más bien se enfocó un ratito a trabajar más bien en cine, o sea, haciendo storyboard y dirigiendo arte. Y regresa al cómic gracias a Brian K. Vaughan con un estilo medio quietlesco. ¿Verdad que sí? No. ¿Verdad que se parece un poquito a Frank Quietly? Y antes no. Él dibujaba a Spider-Man en los 90s, cuando era la... Hijo. ¿Así de mal? Fue después. ¿Te acuerdas cuando Spidey regresó a Norman Osborn y los de Revelations y que estuvo todo chafa? Hijo, sí. Le tocó dibujar mucho de esa etapa. No sé. ¿Te acuerdas de X-Men? La miniserie de Age of Apocalypse. Sí. Él era el artista. Cuando salía Caliban y Toad peleando con espadas y no sé qué. Recitando a Shakespeare. Ajá. No estaba tan mal, ¿eh? Tan mal no estaba. Honestamente. Aquí el Mister. O sea, ya de hecho su estilo se parece muy poco. Muy poco a esa época. Y muy cinemático. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Para hacer storyboards. Así es. ¿Quieres que storyboards de qué? Hizo storyboard en Matrix. Matrix, exacto. Y dibujó cómics de Matrix, fíjate también. Ah, ok. Sí, sí. Hubo cómics de Matrix. Que se publicaron, ¿dónde crees? En línea. Sí. Qué burrada. En fin. ¿Cómo ves? Qué lindos. Pero en fin. Por cierto que en esos cómics de Matrix también había prosa en línea. Y había una historia escrita por Neil Gaiman. Ah. Recopilada en su libro Fragile Things, por cierto. Muy bonita historia. Nunca la he leído. ¿Dónde me la he hecho? Sí, sí, sí. Pero bueno. Back to. Bueno, ahora sí empecemos con... Más bien, empezando. We Stand on Guard. ¿Por qué We Stand on Guard? ¿Por qué el título, carnal? Es parte del... Ah, pero es himno. Parte del himno nacional canadiense. Claro. Así es. Oh, Canadá. Our home and friendly. Sí, exactamente. Y pues vayan que bueno, es canadiense. Ah, yeah. Y la historia situada en Canadá... Ok, debo decirlo. Es una historia situada en el futuro, en el año 2112. Y es aterradoramente posible. Sí, ojalá yo me haya muerto para entonces. Sí, esperemos no ver esto. Pero bueno, ¿cómo empieza la historia, carnal? Pues estaba un día la típica familia canadiense. Papá, mamá e hijitos. Siendo muy polite. Siendo bien educados ahí en Canadá. Exactamente. Y estaban viendo las noticias acerca de un atentado en la Casa Blanca. Que destruyó la Casa Blanca. Destruyó la Casa Blanca, la acabó por pedazos. Y es que hasta ese momento no había nadie que hubiera dicho, yo fui, ¿no? Y entonces el hijo de esta familia... El chamaco le dice a su papá y a su hermanita, ¿qué pasa si fuimos nosotros? Dicen, ¿cómo crees? Somos canadienses. Somos canadienses, eso no pasa, ¿no? La mamá así de cállate, niño, ¿tú qué sabes? Que hay, bueno, es solo un tomo, así que no puedo tirarles mucha tierra por eso. Es un mundo, como es futurista, desde lo que cabe, pues como que ya hay una tecnología que pues nosotros no tenemos. Ah, o sea, entre uh-huh. ellos es una especie como de red. Google Eyes. De Google Eyes, pero más que los Google Eyes, los lentes feos. Es una red que te conectas literalmente a través con el cerebro. Y que la mamá de esta familia sí tenía. Pero como que al principio no le captaba. Y ya después me acostumbré, ¿no? Y entonces están en eso de, bueno, ¿qué pasa? Ahora, si vemos nosotros ya valió, pero no sabemos. Va a haber guerra. Estaban en esas elucubraciones, pues, que toda familia va a pasar cuando hay un evento de esta índole. Y de repente se corta las noticias. Uh-huh. Se corta la señal. Y la señal también de su internet. De su internet, que está en la cabecita, también se corta. El papá voltea hacia la ventana como villano corporativo. Y ve que empiezan a bombardear Canadá. ¿Dices qué? Eran Ottawa, ¿no? Ottawa, exacto. Y bombardean Ottawa. Y eran bombas americanas. Sí, o sea, nada, nada sutil. Nada sutil. Las bombas tienen así en grande USAF. Ajá, USA Air Force. No, y es un bombardeo. Así es espantoso. Así de bombardean Gaza, así, ¿no? Más o menos. Qué triste, pero sí. Y las bombas acaban con esta familia. Matan al papá, matan a la mamá. Y dejan. Cierto, cómo se muere el papá, no manches. Ah, sí, eso es un nivel gráfico de violencia espantoso, ¿eh? Sí, demasiado gráfico. Quien queda vivo son, pues, el niño. Y la niña. Tommy y Amber. Pasa el tiempo. Y encontramos ahora a Amber. Vagando en el Great White North, pero bueno. Sí, en Yellowknife. Yellowknife, en el noroeste de Canadá. Y andaba cazando. Por supuesto, andaba cazando un alce. Claro. O sea, eso sí, tengan en consideración. ¿Conocen los estereotipos canadienses? Todos. No, van a disfrutar esto como no tienen idea, ¿eh? Sí, vayan por una botella de Maple o algo así. Y una hamburguesa de alce, que sí. siempre he querido probar una. Un día, algún día, ¿eh? Hay un restaurante en México que sí tiene. De esa y de jabalí, ya verás. Ay, pero los crían, no los cazan, ¿verdad? Los crían. Ah, ok. Sí. No, pues es ilegal. Ah, ok. No, los crían. Sí. Sí. Algún día lo probarás, ya verás. Y estaba acá a punto de casarse con una ballesta, cuando una voz robotizada le dice, deténgase, usted está en un lugar no autorizado, ya valió. Y le empieza también a hablar en francés. Y ese es mi único problema. Yo también, porque soy un ignorante. Hay muchos diálogos que también están en francés, porque en Canadá hablan francés e inglés. Uh-huh. Y miren, no es que sea tan súper difícil el francés. Medio se parece. Al español. Y aparte también aprovechaba que, bueno, existen los teléfonos disque inteligentes. Y de repente utilizaba un traductor más. Menos le capté lo que querían decir. Pero sí estorba un poquito. Si uno no está acostumbrado. Este cómic. Al que sea trilingüe ya la hizo, ¿eh? Sí, este cómic es para canadienses. Ah, sí, claro. O trilingües. Y de hecho me encanta que este robot, este perro. Es un perro robot. Ajá. El Puchi, el robo perro. Me encanta que habla las dos cosas y porque es un perro del gobierno. Sí. Y como oficialmente hablan inglés y francés, pues tiene que hablar en los dos. Aunque si me preguntas, hay canadienses que no hablan inglés ni de chiste porque no quieren. Ah, sí, no. Y les cae gordo. Claro. Uh-huh. Está bien. Amber se defiende contra el Puchi. Vamos a decirle Puchi. Sí, ya valió, es Puchi. Pero pues, con una ballesta. Con una ballesta, obviamente Puchi no le va a hacer mucho caso. Al tratar de defenderse, pues activa sus protocolos de fuerza letal. Y Puchi estaba a punto de tronarse a Amber. Cuando el que sale tronado es Puchi. Que yo aquí tengo una teoría de por qué. Un autómata que se dedica a buscar, cazar y detener amenazas es un perro. Por el libro de Fahrenheit 451. Me suena. En Fahrenheit 451 tenían una. Sus pacificadores eran también robots. Les decían hounds. Que más que hounds era una especie como de. Perro, bicho, robot. Exacto, pero hounds como un sabueso. Exactamente, uh-huh. Porque al fin y al cabo eran cuatro patas y tenían una especie de probóscide que te inyectaban veneno, pero bueno. Y aquí veneno, no tiene veneno, tienes un taladro. Así que yo digo que por ahí iba. Yo creo que sí. Aparte, conociendo a Brian que iba, ¿ven? Yo digo que, puede por, que ahí, sí. Digo que por ahí va el asunto. Lo tal que Puchi truena y conocemos a la resistencia canadiense. ¡Viva la Resistance! Que la resistencia de canadiense se compone exclusivamente de 6 pelados y un loyote. Como les tradujo Alberto Calvo, saludos Alberto. Y si me pregunta qué es un loyote, es un lobo coyote. ¿En inglés cómo le llaman? Coywolf. Coywolf. Ah, loyote está chido. Loyote gusta, suena sí. mejor. Sí. Honestamente, bien por Beto Calvo, le salió muy bien. En la resistencia hay una chica que es como la líder, ¿no? Uh-huh. Está un idealista canadiense blanco. Está un peleador, pues como que es el duro, perdelicado. Está como que el que es el, no sé. Su especialista en tecnología. Claro. Ajá. Está una chica que es como como está la líder, la jefa, la generala, y está como que su segunda al mando. Exacto. Y está un actor. Leslie Page. No sé cómo se pronuncia, Lele Paz, no sé. Detesté por ciertos momentos a este cuate. Solo habla en francés porque le da la quiere. Gana. Y era una figura pública para este momento histórico en Canadá. Eso es importante después. Sí, exactamente. Uh-huh. Y sí, yo también lo llegué a decir ya. English, motherfucker, do you speak it? Pero bueno. Sí, pero no quiere. Ajá, exacto. ¿Y el loyote? ¿Y el loyote? ¿Qué se llama? Hungry. Hungry, el loyote. Se presentan de, a ver, ¿usted qué hace usted aquí? Ah, yo vivo aquí. Uh-huh. Venía a cazar. Dice, no es cierto. Está usted loca, señorita. O sea, nosotros tenemos, operamos aquí, somos básicamente guerrilleros. Y usted no la habíamos visto. A ver, empiezan a dudar de Amber porque, pues, qué curiosidad. El momento en el que encuentran un activo operativo militar estadounidense, el Puchi, y aparece una persona loca por ahí. Aquí algo no nos suena, ¿no? Y Amber había resultado herida y pues obviamente le dan un poco de atención médica. Son canadienses, sí, claro, pues, que iban a ayudarle. Sí, sí. Y Cavani, bueno, conocemos un poquito los nombres, poco a poco nos van presentando. Ah, es cierto. Sí, exactamente. La chica que es como su especialista, la segunda al mando. Cavani. Cavani. No, no es como Edson Cavani, el futbolista, no. Este es Cavani con Q. Y es Siria. Es Siria, de hecho. Uh-huh, exactamente. No confían en ella, pero la acaban ayudando, ¿no? Y cuando presentan al resto del equipo, le dice, espérate, ¿tú eres Lele Page, el actor? ¿Qué haces aquí, no? Ah, soy guerrillero. Ajá, exactamente. Dice, los demás, Dune es el especialista en armas. Highway es como que el tech, pero que es el duro. Y está. Pues, ajá. Y hay otro que no me molesté en acordarme de su nombre. Que se muere luego lejos. Ah, sí, exactamente. Y por cierto, la unidad de guerrilleros se llamaba el 2-4, de 2-4. Yo no había entendido aquí. Uh-huh. El buen Beto Calvo tuvo la certeza de poner una nota de por qué el 2-4. Resulta que es una presentación de cervezas en Canadá. Entonces, ¿que te dan 4 de 2 onzas? Ajá, creo que sí. Por ahí lo explica, pero sí, o sea, es una presentación, es licor, al final de cuentas. Ah, canadienses borrachos. Sí. Ah, la líder por esto se llama McFadden. Sí, Chief McFadden. Chief McFadden. Y del otro que era como que... Del blanquito que es como que su médico. No me acuerdo de su nombre porque les digo se muere luego lejos. Oh, sí. Y por cierto es geek. Tiene un tatuaje de Superman en el brazo. Y Amber le dice, ¿cómo traes un tatuaje de Superman? El símbolo yankee cochino, ¿no? Dice, no es el... No es una pelea por la verdad, la justicia y el modo de vida americano. Dice, la verdad es que no. Y empieza la parte ñoña del asunto. ¡No, y hombre! Es la que yo defiendo todo el tiempo. No. Aquí Brian K. Vaughan quiso... A ver, él quiso poner... Puso su statement, a ver, ¿no? De esto se trata Superman, hijos. Y el por qué tengo que escribirlo, ¿no? Algún día. ¿No? Algún día. Lo que pasa, y es cierto, Superman fue creado... ¿Por quién fue creado? Por Jerry Siegel y Joe Shuster, que eran judíos. Que eran judíos. Ajá. Se creó también en una época, honestamente, de mucha persecución judía. Uh-huh. Y era una especie como de... Originalmente era un villano. Ah, sí. Todos lo sabemos. Sí. Pero en el momento en el que se lanza como que a las masas, hicieron una... pues el wishful thinking, el superhombre... Y el superhombre lo crearon judíos. Era como... Y era un inmigrante. Era un illegal alien. Y lo que menciona aquí, que el que lo dibujaba, creo que era Shuster, él creció y fue, nació y creció en Toronto. Así que pues, era canadiense. Y le explica un poco la analogía, dice, mira, América es como Metrópolis, es la gran tierra este de maravillas, ¿no? Donde que está gobernada por bastardos como Lex Luthor. ¡Ah! ¡Ja! ¡Sorpresa, sorpresa! ¿Y cuándo salió este cómic? Salió antes de que saliera Trump. ¡Uy, imagínate! Mira nomás. Brian K. Vaughan, qué mal que luego tengas la razón. Dice, y nuestro, dice, pero hay un planeta, dice, nosotros Canadá somos como Krypton, una tierra este de paz, donde están las cosas más maravillosas del universo, donde hacemos cosas geniales. Tiene sentido, ¿no? Y está Justin Trudeau y todo el rollo, ¿no? Pero... Ah, claro. Que y luego está México. Que el antiguo primer ministro era un asco, ¿eh? Bueno. Ahora ya está el otro, pero... Ya está el otro. Pero sí, bonita analogía. Sí. Y justamente está acá dando acá, está guiqueando acá mala onda. Se abre la toma, que lo que había detrás del médico ese, no me acuerdo cómo se llama. Y vemos un robogorila gigante. Como un Kaiju, como un Jaeger en cuatro patas. Honestamente me recuerda, ¿sabes a qué el diseño me recuerda? ¿Mm? Dime si o no te recuerda Metal Gear Rex. Pero Rex, por supuesto. En particular a Rex. De veras que sí, ¿eh? Igualito. Yo así lo, de hecho le puse ese apodo. El Rex. Es Rex. Y el otro es Pucci. Y el otro es Pucci. Y aparte Rex suena como, pues es un perro, así que bueno. Mira nada más, y la verdad está, el diseño está increíble, ¿eh? Sí, me encanta. Sí se parece mucho al Rex, pero... Pero como gorilón, como sí, gorilesco. Exacto. El Rex era más como, arañón, como un, ¿no? Era más como un tiranosaurio. Sí. En fin. Y bueno, obviamente los dos cuatro dicen, no manches, hay un mecha gigante ahí, ¿por qué no lo escuchamos? Ah, tienen como que sistemas de para amortiguar impacto si no lo escuchas. Es el futuro, se vale. Es el futuro, así que ok. ¿Y qué es lo que se les ocurre a seis pelados contra el supermeca? Echarle una bazooka. Vamos a pelear contra él. ¡Va! Lo tratan de pelear. ¿Y sabes cómo pelean contra él? ¿Cómo se ¿Te acuerdas del Imperio Contraataque? ¿Cómo se debe pelear contra un mono gigante de cuatro patas? Te le acercas por abajo donde no te puedes dar tan fácil y le das en las patas. ¿Quién le ganó así a Metal Gear Rex en algún momento? Aquí presente. Al que le dio cosa ir de frente. ¿Te salió? Pues sí. No era así, ¿eh? No. O sea, el método no era así para acabar con Rex. Tienes que echarle chaff grenades y no sé qué. Ah, eso es para los que tienen el valor. Pobre del Rex nomás daba vueltas en círculos. Yo también, o sea. Y tú yendo por el radar. No, pues no, yo no me veía. Yo creo que es algo que los programadores no pensaron. Sí, no era... O sea, ¿a qué clase de imbécil se le ocurre escurrirse entre las patas? A ti, y te salió. Me salió. Mira nomás. Que sí tenía dos, tres defensas y te le ponías muy cerca de las patitas, pero... eras más listo que esa cosa. Y me encanta que le hacen a lo Empire Strikes Back, a las patas. Diría el buen Spidey de la nueva película de ¿el nuevo Spidey cómo se llama? ¿De Homecoming? Sí. Ah, ese. El Tom Holland. Director, Tom Holland. ¿Y a Peter Parker? De una película muy antigua, ¿no? En sus tiempos ya, claro. Sí. No, ya era leyenda, pero bueno. Le echan una especie como de pegamento a las patas. Pero no nada más es el pegamento. Le ponen una bomba. Ajá. Y como buen mecha grandote que le atacas a las patas. Si le quitas una patita. Va para abajo. Igual es que un AT-AT. Sí. Va para abajo. Derrotamos a Rex. Ganamos. Pero se les hace algo raro de haber. Normalmente manda, o sea, cuando mandan operativos a territorio hostil, pues mandan operativos autómatas. O por lo menos controlados a distancia. Uh-huh. Y en esta ocasión, pues no era... No, se les hace raro que hubiera mandado uno solo como que a investigar cuando no era lo normal. Dicen, esta cosa tiene gente adentro. ¿Y sí? Y lo abren. Abren y hay un piloto. Un soldado americano. Que le dispara al médico cuyo nombre no me acuerdo y se muere. Ya, listo. Es por eso que no me acuerdo del nombre. ¿Y se murió? Ya, se murió. Y si era tan bueno, ¿por qué se murió, no? El 2-4, me encanta decirles así, detiene a este soldado americano y de a ver, pues ahora qué vamos a hacer con este. Y dice, me rindo. ¿Cómo que te rindes? ¿Eso qué? No, pues es que en la convención de la Haya, si en un teatro de guerra, si el enemigo se rinde, me tienen que tratar con Con derechos, ¿no? Con derechos. Al menos que era convención de Londres, perdón. Dice, pues al diablo tus convenciones. No lo podemos ejecutar, Cavani, no manches. Y en eso saben de ver qué hacemos. O sea, lo interrogamos, lo ejecutamos, o qué rayos hacemos, ¿no? Dice, tienes razón. No la vas a matar. No lo vas a matar. Ella lo va a matar. ¡La a nueva! Ver si es, la nueva. A ver si es leal. Total que están platicando. No, pero es que a ver, no es justo. No, ¿por qué le das este trabajo a ella? ¿Qué quieres probar? Que no sé qué. Cuando ¡pam! Okay. ¡Mendy Gamber ya! Así. Bala entre los ojos. Y nada más se queda Cavani y le pasa así de... Bueno. Ok. ¿Está bien? Tan fácil, ¿verdad? Bienvenida al 2-4. Vámonos. Vámonos. Ahí acaba el primer número. Bonita introducción, ¿eh? ¿Y sabes por qué? ¿Qué tiene de bueno la introducción? El personaje principal, Amber. Uh-huh. Era una niña, o sea, nos la presentaron como la niña inocente que perdió a sus papás, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen al final del número? Quitarle toda inocencia. De por sí, ¿no? Es una... Se asesina a sangre fría, ¿no? Es una soldado, ella está lista para ese tipo de cosas. ¡Bien! ¿Cuál es el motif de esta... de Amber? Es encontrar a su hermano. Fueron separados en algún momento y debe estar prisionero en algún lado. No sabe dónde. La esperanza de ella es que... El 2-4 le ayude, ¿no? La portada del siguiente número se me hace bastante interesante porque está toda la destrucción, está ahí, se ve de fondo al... Rex. Al Rex. Y están en formación los personajes. Está la líder, la Chief, McFadden. Está, ¿cómo se llama? Highway. My Way of the Highway, ¿no? Cavani. Luego viene... Está Dune, luego está Cavani, luego está Lepage y hasta el último está Amber, que es la que es la nueva, es la de a ver tú para atrás. Yo la hubiera echado en medio, ¿eh? Echado enfrente. ¿Qué te hace minas? Sí, no vaya haciendo. Bueno, sí, técnicamente a los nuevos los echas en medio, pero supone que en medio llega a ser el lugar más de los más seguros. Pero menos... también es cuando llevas un prisionero, ¿no? Sí, exacto. Pero en fin. ¿Qué cosas? El siguiente número empieza con una patada. Dicho los primeros, siempre empiezan los números con flashbacks. Sí. Para ver un poquito de la historia. Que ya ves que a Brian ni le gustan, acuérdate de Saga. No. En Saga es el señor flashback, ¿eh? Ay, a veces. ¿A poco no? En fin, amo Saga y lo que quieran, pero... Come on, dude. Sí, y siempre te pone... Algo que siempre hace Brian es... Hay un cliffhanger que de verdad te deja de... ¡Oh, shit! O cuando empieza la historia, empieza... Como que, ya empecé y mira con qué locura estoy empezando, ¿no? Sí, como que te quiere dar la sorpresa. Y aquí empieza con una patada. Unos soldados americanos llegan a un hogar canadiense, canadiense, en Manitoba. Uh-huh. Con una pareja de ancianos. Malditos, ¿no? De vez, ¿cómo me dio coraje esta parte? Y los arrestan. Los arrestan, incluso le dan un cachazo al señor. Dice, es que ustedes son son criminales porque tienen aquí un arma... Dice, pero tú es para defenderme, que no sé qué, pues me vale. Y dice, pero si nos llevan, ¿quién les va a dar de comer a los animales? Debieron pensar en eso. Y ven Y tenían cierta razón de que sospechaban de ese matrimonio. Porque lo que estaban haciendo era darle refugio a Amber Tommy y a su hermano, uh-huh. A Tommy. En la casa del perro, pero ahí estaban. Pero ahí estaban. Y nuevamente tenemos, al igual que en el número anterior... El flashback cierra con una toma hacia Amber y abre el tiempo presente con una toma hacia Amber nuevamente. Vemos a Amber que llegaron a la base donde está el 2-4. Y le dicen, pues tenemos que llevarnos al Rex. ¿Y cómo nos vamos a llevar este? Pues si son un montón de toneladas de metal y demás. ¡Ah, haberme no te dicho, ¿no? Tienen un camionzote de esos que se utilizan en minería, ¿eh? O sea, ok. Es un señor... camión, ¿no? La parte que a mí no me queda muy claro, o sea, se ve muy espectacular la toma en donde llega, que hay algo que me gusta que no habíamos mencionado aquí del dibujo de ¿cómo dices que se llama? Steve Skroke. Uh-huh. Estas partes del exterior están nevando. Sí. Y hace la nieve a manita. A bolitas. A bolitas, bueno, bolitas chistosas, pero una por una el condenado, ¿eh? ¿Eh? Oh, está difícil. O sea, sí, la parte que no me quedó muy clara, bueno, y es que, ¿para qué hacerlo tan difícil? Le dicen a Amber, bueno, en esta cosa nos vamos a llevar a Rex y te vamos a llevar a nuestra base. Y también el puchi que nos echamos lo vamos a utilizar para otras cositas. Te vienes con nosotros, pero eres la nueva. Te vamos a tener que vendar los ojos. Incluso Amber le dice, oye, pero pues, si yo soy de los de ustedes, ¿qué onda? A mí ni me digas, niña, o sea, no confiamos totalmente en ti. Va, ok. Buenos guerrilleros que no confían. Pero también es otra razón, es de, si te atrapan, no vas a saber. Así que estamos a salvo, pase lo que pase. Sí, y no te van a torturar tanto, como no vas a saber, te van a matar rápido. Así de, supongo que eso es bueno. Y vamos del otro lado. Territorio enemigo. Conocemos a la americana. No tiene otro nombre. Que básicamente es Martha Washington. Se parece a Martha Washington, ¿no? Ghost to War, sí, de hecho. Belloc, pues mujer negra, cabello ya blanco. Militar. Martha Washington. Pero en mala onda. Pero en muy mala onda. Sí. Ella es como que un operativo acá top del gobierno. Y se dedica básicamente a interrogar prisioneros, conseguir inteligencia y acabar con la resistencia canadiense. Sí. Aquí vemos a que está interrogando a un tal señor Pitulak. Y le pregunta así de, pues bueno, ¿usted iba a sabotar esto? Una tubería, un pipeline. Yo pensé que era petróleo. No. Resulta que no. Es agua. Él realmente, no es que quisiera sabotearla. Para destruirla. Es de, quiero un poco de eso para mi familia. Dice, pero el gobierno ya le da. Para beber, pero yo soy granjero. Necesito agua. Mi familia necesita comer. Necesitamos cultivar. Y dice, no. El agua ahora está controlada. Y esa línea que ustedes están ordeñando es del gobierno. Esa es la razón por la que hay guerra en este futuro. Por el agua. Recursos. Pónganse a pensar, eso es aterrador. Pensar que podamos llegar a eso. ¿Eh? A pelear una guerra, a matar gente por un recurso vital. Deja todo el petróleo. ¿Petróleo qué? ¿Pero el agua? Thomas Hobbes lo decía en su libro Leviatán. De una u otra manera, la guerra se va a encargar de la sobrepoblación y de repartir recursos. O los consigues así o te mueres. Damn, dude. Y eso se escribió en 1600 algo, ¿eh? Y ahora, ve. Wow. Y la crisis energética y todo eso. Pero hay países que no creen en eso. No. Hay gobiernos que dicen, no, el carbón es lo de hoy. ¿No? En fin. Vemos que la forma en que está interrogando a este sujeto, el sujeto de repente se pone loco. Le habían dado, o sea, un vaso de agua de cristal. Le habían dado un arma prácticamente en manos de alguien, ¿no? Le arroja el vaso de agua en furia a la americana. Y le dice, ¿qué? ¿Pensaba que era una vista personal? Era un holograma. Y muy padre eso, porque realmente ella nunca deja su base. No. Todo lo controlan a través de hologramas. Es chistoso porque de repente la tecnología sí te recuerdan que están en otro tiempo, pero a veces el hecho de que, como todos lo vemos del lado de la resistencia, vemos tecnología medio austera. Sí, exacto. Porque pues es con lo que están sobreviviendo, pero hey, Estados Unidos en esta realidad tiene una tecnología de primer nivel porque son los que están invadiendo, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, algo pues muy de revista heavy metal o muy de ciencia ficción dura inglesa. Diseños en los cuales los aparatos de comunicación están adheridos literalmente a la corteza cerebral para inducir ciertos efectos. Se ve hasta doloroso cómo lo tienen pegado, ¿no? El cómo dirigen operaciones es básicamente como si estuvieras jugando Age of Empires. Sí, básicamente sí. O sea, hasta el mapita te dan así de estos son los tuyos, estos son los malos. Y cuando tienes ya, conquistaste un reto, un blanco, lo que sea, tiene un tache. Y se me hace muy buena esa parte porque es como decir, estás acostumbrado a usar videojuegos. En este futuro seguro creciste con videojuegos. Que la tecnología militar se desarrolle a ese nivel de usabilidad, se me hace lógico. Ya se vuelve algo normal en la sociedad. Seguramente era parte del objetivo de Marvel y eso de aliarse con ese fabricante de armas, no sé qué. Probablemente. Pero ya no. A tuitazos, ¿eh? A veces hay que hacerlo así. A la Spider-Jerusalem. A la Spider-Jerusalem. Ese cuate que detuvo un motín a tuitazos. Hombre. Yo. Los fans detuvieron una alianza entre Marvel y fabricante de armas a tuitazos. Ahora sáquenle ahí a Trump a tuitazos. Ya ves que a él le gusta tanto eso, ¿no? Buleenlo hasta que se vaya. Total que llegan a su base, ¿no? Y eso, a esa parte donde te digo que se me hace un poco de, ok, llegan a su base, llegan con Rex, el nuevo meca de la resistencia, y llega obviamente atrapado en ese camión de transporte de minerales, pero Rex está arriba del camioncito y está hasta amarrado. ¿Cómo lo amarrar? No tengo idea. Qué bueno que este medio gráfico no tienes que ser tan, tan Explícito. explícito, porque santo Dios, ¿eh? Imagínate la logística para uno treparlo y Ya dos desde, ya, ya amarrarlo. desde, ya que lo tienes trepado, que se quede ahí en lo que tú lo amarras, No, no, no, qué ¿no? Qué desastre. bronca, pero bueno. Y la base está dentro de una montaña. Dice. La base le muestran, o sea, un poquito de la base Amber. Es básicamente una chatarrería. Es un yunque. Es el yunque. Es el yunque. Todo el material que consiguen de los americanos ahí lo desarman y lo aprovechan para otras cosas. Total que le dice, bueno, pues ya, llegamos aquí. Bienvenidos a la bienvenida a la Resistance. Dice, tenemos comida pues enlatada, básicamente, pero pues te puedes bañar si quieres. ¿Tienen baño? Regaderas ya ¿Se la caen? hice. Pues venga. Y viene una escena en la que se está bañando. Pero nada mensos. Uno le echan acá Al al Oyote, Oyote. al Congri. Y le echan a Hungry para que se salga del baño y uno de sus operativos, Highway, le pueda echar el ojo. No porque sean pervertidos. Sino le dice, es que hay una razón práctica. Quería ver si tienes alguna cicatriz de un implante. Dice, ¿cómo que de implante? Dice, no, no de, no implante de senos ni No, nada, no, ¿no? no. Implantes de los que le ponen los militares a los espías. A veces espías sin que ellos sepan que son espías. ¿Tú estás bien? No te preocupes. Dice, bueno, dice, ya sé que soy naturalita, así que llévate a tu perro, que no No es es perro. perro, es un loyote. Dice, ¿y eso qué fregados es? Ah, pues es un mitad Lobo. coyote, mitad lobo. Y salió este. Ok. Hungry. Honestamente, qué perro tan feo, pero quiero dos. Pero fíjate, y lo chistoso aquí dice, y eso es muy cierto, esas cosas que pueden pasar y que han pasado en la vida real, que la raza se empezó a gestar por necesidad. Cuando cambiaron, o sea, la guerra hizo que cambiaron sus hábitos de. Cambiaron su hábitat, cambiaron su la forma en los lugares donde son naturales. Y pues seguramente algún perro vio un coyote. Algún lobo vio otro Un lobo coyote. vio un coyote, dijeron, no te ves tan mal, y ya, loyote. Se parece, así que pues ya. Entonces, Loyote. Y así Buena pasa en la onda. naturaleza, O sea, el ser humano ha Sí. creado razas. Sí, a veces por a veces sin darse cuenta. Invades un hábitat, ciertos animales se juntan y pues salen otras cosas. Y a veces eres un dick y quieres crearte perros chistosos como un pug, pobrecitos, Sí, pero. de repente. De repente hay animales que son muy útiles, las mulas. Los pastores alemanes que son para trabajo actualmente son de los animales más sanos que hay, ¿eh? ¿Cuáles? ¿Los? Los pastores ¿A alemanes. poco? Pero los de trabajo, no los de casa. Los de casa tienen un montón de enfermedades y de la espalda y Sí, cadera, la no sé qué. espalda. Pero los de trabajo los que usan para perros policías y de seguridad y demás. No, esas cuestan. Pues la mula, por ejemplo, la mula es estéril, ¿no? Lo que tienes que es estar. Pero su salud es muy buena. Es muy muy buena, si no Sí, se te por eso es enferman de las. carga, es de trabajo. Si no se te enferman las condenadas. Sí, ¿no? Pues de Digo, mula no tiene nada. y esos perros, te digo, son muy sanos y son también muy fuertes. Incluso se ven muy distintos. O sea, no se ven como el pastor alemán que ves, Casero. casero. Entonces, porque los mantienen como que su programa de reproducción es meramente científico. Es con otra cosa para aprenderle otras cosas de atributos, pero que la otra cosa tenga nada más alelos recesivos. O sea, está guau el asunto. Así que está, wow. Está guau, mendigo perro. Están re bonitos. Y bueno, pues aquí Hungry, pues lo digo, perdón, Highway, lo que le dice, no, Hungry, no, eso no te no. preocupes, dice, y el perrito el hoyote, mi esposo y yo lo encontramos en Nueva Escocia, Nueva Escocia. Sí, Highway era casado. Ajá, y gay. Era del verbo ya valió. Sí, porque su esposo Paul era parte de la Fuerza Aérea canadiense, Canadiense. Royal Canadian Air Force, y pues murió. Se Pero aún quedó. así sigue diciendo estoy casado, o sea, sigue con él, lo sigue Sí, amando. está feo, ¿no? O sea, nunca se refiere a su vida de matrimonio en Como que pasado. mi difunto esposo, no, estoy No, casado. y así como que. Mendigo Vaughan, o sea, es lo que te hace un buen escritor. Obviamente, debes saber manejar las palabras. Y debes de saber manejarlas para que te evoque algo. Sí. Cuando haces ese tipo de cosas, que es manipular tus sentimientos vilmente, ¿Cómo en saga? como es agarrarse cada rato el desgraciado, y dices, ay, mendigo, este sí es bueno, pero. ¿Sabes dónde hacía algo muy parecido? En Why the Last Man. Yo te iba a dar otro ejemplo todavía peor. ¿En cuál? Pride of Baghdad. ¡Ah! Sí. Porque los leoncitos, ¿cómo hablan? Hablan muy resignados todo el tiempo porque eran de solo. Bueno, ya hablamos de ese mejor después. Híjole, sí. Pero ese día saquen sí los pañuelos, ¿eh? Porque van a chillar. Sí, es por eso que yo jamás he leído esa cosa del manga del perrito, ¿eh? Ni lo leeré. No, pero con Pride of Baghdad tienes. O sea, si compré. No, con Pride of Baghdad chillé, que no manches. Aparte se parecen a los del Rey León. Sí, no es nada. O sea, bueno. Se pasó, ¿eh? Sí. Regresando bueno. A Winston Mangard. Dice, pues sí, algo también que no habíamos comentado. Este Highway tiene un brazo mecánico. Sí, es el Winter Soldier. Es, es Loki, pero en canadiense. Ándale, sí. Okay. Está bien. Dice, y bueno, pues. Como que ya como que le dieron la bienvenida, checaron que sí está bien. Bien. La misión que sigue, ¿no? Y como que Cavani y, no es cierto, la jefa y Lepage. McFadden salieron, y Lepage. Salieron como que a explorar. Y la jefa es emboscada. Por soldados sin rostros, ¿no? Americanos, por supuesto. Son de esos que salen en Metal Gear. Y le dice a Lepage, ya valí que eso, no vengan por mí. De no por muerta, ustedes síganle. Logra, con un rifle que traía, una escopeta básicamente, darle a uno de ellos. Los demás la valían. Yo la daba por muerta. Pero no. Resulta que no. La querían viva. Y ese es el problema. Honestamente, ese es el problema. La querían viva. Para interrogarla. ¿Por qué? Porque el 2-4 ya se había hecho famoso. ¿Sí? Era la célula insurgente. Era terrorista, la según. Célula. Ellos decían que era lo que quedaba de resistencia. Seis pelados dándole lata a todo el gobierno estadounidense. ¡Viva la resistencia! ¡Hombre! La siguiente portada, cuando la vi, dije, ¿qué diablos estoy viendo? No voy ahorita, van a ver, ¿por qué? Porque es la cara de alguien. No, en el momento dices esto, que es la cara de un ser humano, una persona, ardiendo en llamas, en dolor y con cicatrices. Dices, ¿pero qué demonios, no? Yo lo que pensé es que esto se va a poner feo. ¿Y cómo empieza el cómic? ¡Con el flashback! En el flashback vemos a Cherno Alpha. Sí, se parece. Honestamente, se parece a Cherno, sí. Alpha de Pacific Rim. Custodiando como que un tren de suministros. Que el tren, mira, checa nada más, carnal. ¡No, hombre! El tren tenía en la parte de atrás una hoja de maple. O sea, era un tren canadiense. ¿Qué creen? Claro. Le pegaron una bandera americana. Vamos perdiendo, ¿no? ¡No, hombre! ¡Hijo! Y va custodiando ese tren. Va pasando ahí por Manitoba. Y dentro del tren hay, llevaban comida, llevaban unas raciones especiales que pues eran para la milicia, ¿no? Ah, las famosas, MRE. Sí, Meals Ready to Eat. Comidas listas para comerse, ¿no? Sí, son deshidratadas. O sea, ¿sabes dónde salían? En Tremors 2. ¡Te roja la tierra! Sí, sí, claro, sí. Es lo que tragaba Bird. Sí. Ahí es donde es lo que provocó que los graboids, los shrinkers se... Los graboids, bueno, los shrinkers se multiplicaran. Sí. Esas son. Que aquí, por cierto, decía sabor fajita de pollo, ¿no? Que una vez vi que sí las vendían, nunca compré, son caras. Pues es que técnicamente es para que te alimentes todo el día, ¿no? Hay unas que te venden el paquete para un año. Es como 10 mil pesos, pero te dura un año. Claro, que se supone que uno de esos te debe durar para que comas bien. Un día. O sea, pero sí, pero ese paquete... Yo le echaba salsa, ¿no? O te comías dos. Es como el pan de Lembas, ¿no? Seguro le echaba cajeta y me lo comí. O te comías dos. Sí, exacto. Pero a mí me gustaría comprar ese, o sea, como por 10 mil pesos para comer un año, ¡venga! Está bien. ¿Y si es nutritivo? Pues dicen que sí. Ok. Digo, porque si es nada más tragar, pues sí, pero... No, dicen que sí. Llevaban eso y pues había polizontes. Entre ellos iban Tommy y Amber, ya más grandes. Como que cada número los vamos viendo cómo crecen, ¿no? Uh-huh. Y dentro de ese tren iba otro polizonte. Un vago. Claro que hay un vago. Que gracias al vago, afortunadamente, nos dan a entender de... ¿Qué crees? Canadá va perdiendo. O sea, la idea de por qué se habían metido a ese tren Tommy y Amber era... Pues vámonos hasta arriba, ¿no? Hasta casi hasta Groenlandia, al donde podamos. A donde se pueda. Pues van a tener que ir más para arriba porque ya todo eso ya está invadido. ¡Chin! Entonces, ahí no. La cosa se pone todavía más fea, ¿no? Y curiosamente, el tren no estaba tan custodiado porque solo llevaba comida. Uh-huh. No llevaba agua. Exacto, llevar agua iba. No, ahí, no. Todo ahí. Pacific Rim, ¿no? Pero... Todos los yegos que nos quedaban ahí iban. Sí, seguro. Hasta que. El recurso natural es lo que buscaban. Ay. Qué raro, ¿no? Que los americanos invadan a algo ahí. Por este, recursos naturales. Ya, creo que Canadá necesita un poco de este. De libertad. De libertad y de democracia. Si no se han invadido porque Dios es grande, ¿no? Honestamente no hay mucho que invadir aquí. Petróleo. Ay. Bueno, lo tomaron de otra manera. El gran asunto es. No es, y no lo digo de mala onda, pero de repente a veces digo, ¿para qué invadir México? Guácala, mejor invadan un país mejorcito. Digo, no es mala onda con nosotros, pero... Pero hay que admitir que no somos acá los tops del mundo, ¿no, eh? Y no se sientan mal, aquí vivimos, aquí somos. Pero pues hay que reconocer cuando la vamos regando, y que creen, la vamos regando. ¿Eh? Bueno, por recursos naturales no paramos, eso sí puede ser un problema. Todavía. Todavía. Pero bueno. Como siempre, en cada uno de los números, el flashback cierra con una toma hacia Amber y abre con una toma con Amber. Debo decir que a lo mejor se empieza a volver tedioso, pero después ves que no. Tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. La verdad, sí. Sí. O sea, Brian no lo hace de Oquis, ¿eh? Mandan a Amber, a Highway y al Loyote, sé que se llama Hungry, pero me gusta decirle Loyote, a una, una misión de reconocimiento. Para ver qué pasó con la jefa, con esta McFadden. Y cuando encuentran a Lepage. Y Lepage les dice varias cosas que no estoy seguro que les dice. Hasta dice, soy yo. Eso sí lo entendí. Ah, no, sí, claro. Neti Repa, no me disparen. No me disparen. C'est moi, soy yo. Exactamente. Je suis désolé, estoy solo. Ah, dice, je ne voulais pas utiliser le con. No puedo usar las comunicaciones, supongo. O sus bastardos, porque esos bastardos, supongo que... Y Hagel dice, English motherfucker, do you speak it? Lepage cambia a ¿a inglés? A inglés. Pues sí, se fue y no sé dónde. Y si está muerta, los americanos la tienen. Y yo cuando dije, maldito, si ¿sí sabes hablar inglés? Ya habla inglés, ¿no? Quiero. Amber es el que le dice a Highway, no manches, tenemos que ir por ella. Si está viva, hay que rescatarla. Y... Por cierto, aquí un detalle de la traducción. Que no es culpa de Beto. En el... Cuando lo traduce, está hablando Lepage en francés. No lo traducen lo de Lepage, ¿eh? Lo dejan en francés, por cierto. Está bien. En la edición de Panini. Cuando le dice, en inglés, maldita sea, ¿cómo crees que le contesta? En español. Bueno, o sea, es que se da a entender. Se da a entender que el idioma original era en inglés. O sea, es como que ese contrato entre ti y el lector, ¿no? Yo prefiero que se haga así. A que diga en español, porque pues en Canadá no hablan español, ¿no? O sea, en serio, yo prefiero que se haga así. Es polémico, ¿eh? Hay editores que eso dicen, no, es que sí. No tiene sentido. Sí, sí, sí. Sé que mucha gente te va a decir, los cánones dicen que no se haga así. Completamente de acuerdo. No me importa, yo lo prefiero. Porque lo que estoy buscando es una interpretación, no traerlo a mi idioma. Uh-huh. Quiero entender lo que ellos están hablando en su propio idioma. Sí, es como que, híjole, si aquí, perdón, porque amigos traductores lo han hecho, que no me encanta, que tropicalizan ciertas cosas. Me acuerdo mucho de que en algún cómic de Ultimate Spider-Man decían, es famoso como Mimi Pingüín. ¿Cuándo iban a decir Mimi Pingüín en un cómic de Spider-Man? Hablan en Estados Unidos, lo más que conoce el personaje es que era una estampilla, ¿no? Pero, y ya, o sea, realmente es lo que digo, yo sí te apoyo en ese sentido. A mí me han pedido que lo haga al contrario a veces. Pues ni modo. Ni modo. Eso ya es cuestión del editor, no tanto del traductor. Sí, estoy seguro que ahí fue. No sé si Beto lo propuso, no lo estoy seguro. Sí, pero... Yo espero que haya sido porque yo lo prefiero. A mí sí me gusta que esté así. Sí. En fin. Back to Wisdom and Girls. Highway le dice a Amber, mira, si se murió, qué bueno. El problema sería que estuviera viva. ¿Y qué creen? Si está viva. Y está con la americana. ¡Chin! Y le dice, bueno, pues a ver, tú eres Big McFadden, nativa de Saskatchewan. Saskatchewan, no sé. Es hija de un jefe de policía en la ciudad de Regina. Dice, se llama Regina. Regina, ¿no? Y la van a torturar. Le quiere sacar información. De a ver, ¿dónde están tus amigos? Y McFadden le dice, vete al diablo. Dice, bueno. Dice... Pero sabes que, dice, me hagan lo que me hagan y el dolor que me quieran hacer, no voy a decir nada. No te va a doler nada, estás perfectamente a salvo. Dice, ni siquiera estás aquí. Dice, en realidad, estás en una simulación. Es una simulación de realidad virtual. Tan real que realmente puedes sentir el dolor. ¿Y qué ese dolor vas a sentir? Ok, no quiero decirlo porque a lo mejor le doy ideas a alguien equivocado, pero la iban a ahogar en gasolina, pero en gasolina que ya prendieron. O sea, la iban a quemar y ahogar al mismo tiempo. Damn, dude. ¿Pero qué crees? Son piadosos, no lo hacen en realidad. Su cuerpo está bien. Su mente está destruida, pero su cuerpo está bien. Su cuerpo está bien. ¡Oh, Dios! En fin. Volviendo al 2-4, uh-huh. Anda Cavani y este Dune por ahí. Pues, debatiendo de... Ya tenemos un mecha gigante. ¡Bien! ¿Qué hacemos? ¿Quién va a pilotar el mecha gigante? ¡Yo! Che. Vamos, admítelo, tú estarías en esa situación. No, yo ya me hubiera subido. ¿En lo que discuten? En lo que ellos discutían de a ver quién se sube al mecha gigante para pilotarlo, ya estaría bien él. Sí, seguro. Cuando dice, cuando regresan entonces Amber y Highway y Lepage, dice, ¿qué creen? Hay una bronca. Agarraron a la jefa. Y se están peleando cuando esta Amber dice, ya bájenle dos rayitas. Échale el tiro al aire de a ver, aguanten, no entren en pánico. Aquí hay broncas, pero lo podemos resolver. Me gusta Amber, no está más tomar. Sí, exactamente. ¿Pero qué creen? Que como que algo sale mal. Así se activa su mecha. Y destruye cosas. Y destruye cosas que no debían ser destruidas. Lo que les daba también como que... ¡Chin! Estamos señalando nuestra posición a todo mundo, así que cuidado. En fin. Regresando con McFadden. Está siendo torturada horriblemente. Ella es la persona que sale quemada en la... En la portada. En la portada. Una y otra y otra vez. ¿Pero qué creen? Lo aguanta. ¡Bien, hasta eso! ¿No? Sí, sin bronca. Y dice, no, pues hágame lo que me hagas, no va a pasar nada, ¿no? Ah, bueno, vamos a cambiar la tortura. Y le este es uno de los tropos que a mí, honestamente, no me gustan mucho. Le hacen tortura psicológica. A mí con eso, si me hicieran eso a mí, no funciona. A mí sí me hubiera funcionado lo de la gasolina y las llamas. Lo del dolor. Eso sí, la tortura psicológica, soy oficinista. Soy Godín, ¿qué más quiero? ¿No? Sé lo que es el dolor repetitivo una y otra vez por el resto de tu vida. Mira, cuando lleguemos al infierno no te va a ser tan extraño. No, honestamente, así como que... okay. Así, otra vez, ¿no? Total. Pero aquí, ¿cómo lo hacen? Le muestran a su padre. Como que logran entrar a su memoria, ¿no? Sus recuerdos. Y le dice... Que era un procedimiento que en el mundo real, quien estaba con la americana dice, no, eso no se hace, es contra... Es contra quién sabe qué convención. Convención de Londres, supongo, algo así. No, pues me vale. Pero está muy creepy lo que sucede aquí. Le dice, por favor, no hagas esto, no, o sea, no me arruines a mi padre muerto, no hagas que me lastime. Ah, pero no te voy a lastimar, solo tú haces lo que siempre quise hacerte. Abusar de ella, dice, no. Y en ese momento dice, no, están en la mina, ya valió, en la mina gigante, ahí están todos. Así de... Dice, no, ese lugar se derrumbó hace décadas. Dice, no, solamente la parte de arriba, los demás están ahí, yo sé cómo llegar. Dice... Che, les da santo y seña, Sí, prométeme que no los vas a matar. Haré lo posible, ¿no? O sea, la quiebran en ese momento, A mí, honestamente, eso no me hubiera jalado. No, a mí la bronca es meterme en llamas y etcétera, etcétera. Y entonces dicen, pues bueno, entonces vamos a... Pero ahí vamos donde está el 2-4. Lo que vemos es una flota medio rara. Sí, una especie de... Como helicarriers. Redonditos. Chistosos. Pero tienen una razón de ser. No son exactamente de ataque, son más bien de carga y ahorita vemos por qué. De transporte, tienen una razón de ser, exactamente. La portada del número 4, por cierto, vemos al Loyote peleando contra un Pucci. Mala onda. Sí. ¡Flashback time! ¡Hora del flashback! Nos enteramos de desde cuándo y por qué Amber y Tommy fueron separados. Estaban en una cabaña cuando los encuentran los americanos. En el 2121. Y los americanos estaban amenazando con quemar la cabaña si no salían sus ocupantes. Porque sabían que había alguien adentro. Tommy le dice a Amber, aquí hay un túnel de escape, tú te vas por ahí, no hay bronca, pues yo me entrego. Uh-huh. Y fue así como se separaron. Ahí es desde ese momento no ha vuelto a ver a su hermano. Y todavía eran más jóvenes. Amber era un adolescente, Sí, lleva años sin ver a su hermano. Está feo el asunto. Nuevamente cerramos con un flashback, pero aquí el flashback está juegan mucho con eso también, con los colores y los momentos. Eso es bueno. A Amber la deja encerrada en ese como túnel o en ese ático, sótano, con una lamparita. Sí, con una luz de emergencia. Ajá, en color azul. Siguiente toma, vemos a Amber utilizando unos lentes para soldar y hay una luz azul. Está soldando algo. Uh-huh. La misma paleta de color en diferentes tiempos, diferentes acciones. Exactamente. Bonito elemento. Escritura de cómics 101. De veras, de veras que sí, Exactamente. ¿Y qué están haciendo? Están tratando de reparar el robot. A Rex. De algo sirva, ¿no? Y entonces, pues, están preparándose para la misión. Porque saben que va a haber bronca. Saben que va a haber bronca, efectivamente. Y bueno, pues... viene después de ese momento, como esa de escritura 101 con Ryan Keegan, pues lo que tenemos es que van a hacer como que un último asalto, se están peleando por ver quién se atrapa al robot. Exactamente. Pasa Shinji. Exacto. Y mandaron por cierto, ahorita que lo estaba checando de rápido, pequeña corrección, el del perro es Dune. Uh-huh. El de tecnología es Highway. Highway, perdón, pequeño detalle, sí, se nos fue. La base está siendo atacada. Sí, mandan a Duna ya como para vigilar y dice, chin, viene un transporte de tropas. Amber entra en modo Amber. Uh-huh. No importa, ya está, ahorita nos los echamos a todos. Y es Cavendish que dice, no, o sea, puede que haya hombres allá arriba, pero a mí se me hace que ya vieron a medio mundo acá abajo y sí, vieron a los drones. Enviaron drones y enviaron aviones. Y o sea, puchis. Puchis. Se iba a poner feo. Ah, horrible. Mientras vemos a esta... La americana. Con su... jefe secretario de Estado ahí. Seguramente. ¿No? Y nos cuentan un poquito más de que, pues sí, efectivamente todo esto está poniéndose muy feo. En Salt Lake City, en Utah, hay un centro de distribución de agua. Ya no hay para más. Y la gente ya está viendo... Ajá. O sea, está mal el asunto. Y lo que necesitan es como... chivos expiatorios políticos. Hacerle saber a la gente que todo es culpa del 2-4. De Eurasia. Ajá, exacto. Necesitan alguien a quien echarle la culpa. Que hay un detalle muy curioso. Obviamente la americana no se reúne en persona con el secretario, manda un holograma. Uh-huh. Pero el secretario sí estaba en un lugar físico, en un parque, uh-huh, con césped. ¿Que el césped necesita? Agua. Pero es el único parque que se abre la toma, como que se ve una toma aérea de satélite. Y es el único, 21 parque en kilómetros a la redonda. Todo lo demás está seco, desértico, árido. Solo los ricos tienen agua. Wow. Sí. Y la desperdician. En parques. Uf. Viene una escena de batalla. Ahí en el cuartel del 2-4. Hartamente pachona. Oh, sí, bastante. Y esta... Cavani se sube al robot y empieza a darle guerra a todo el resto de los drones. Bonitas las escenas aquí de pelea. Sí, muy Matrix. Claro, porque es todo en subterráneo, bajo tierra, claro, en Zion. Con robotitos peleando contra las máquinas. Ay, de veras, no le había captado. No, hombre, en fin. Trata de abrirle camino al tanquecito, ¿no? Sí. Al tanquecito. Al tanquesote. Tanquesote, ¿no? Highway, Lepage y Amber se trepan al tanque y es Cavani quien se tiene que quedar atrás peleando contra los drones. Ni modo. Como el Capitán Mifune, ¿no? Como el Capitán Mifune, exactamente. De hecho. ¡Oh, Dios! Y estaban conduciendo el tanque en reversa porque no les quedaba de otra, ¿no? En fin, salen por fin de la... Era una mina abandonada que tenían por ahí. Y se encuentran con un pequeño problemita. A Dune y a su loyote los capturaron los americanos. Y le dice, salgan, en este momento los matamos. Y es de, no salgan, disparen. O sea, tienen la mejor posición ustedes. You have the high ground, ¿no? En lo que Highway y Lepage estaban debatiendo de a ver qué hacemos, etcétera. ¿Qué es lo que dice la siempre buena gente de Amber? ¡Abran fuego! ¡A ella le vale! ¡Ella sí es armas tomar! Así de, ¡oh! Bonito, de veras. ¿Sí? En el capítulo 5, aquí vemos una ominosa escena en la que está el 2-4 peleando como portada. Y en el fondo está la villana. Claro, siempre tiene que ser en el póster el villano o la villana con la con la imagen atrás ominosa, ¿no? Desde Star Wars sale eso. Claro, por eso me preocupa que en el último póster Luke está al fondo, ¿eh? No, rayos. No, rayos. ¿Y qué crees? El flashback cambia. Ahora no hay flashback. Sí hay. No hay. Más o menos. Bueno, o sea, es en este tiempo, pero ¿qué crees? Vemos a, en este caso, a la jefa, McFadden. Y vemos a Tommy. McFadden y Tommy están en un campo de prisioneros. Sí. Que está, y que están haciendo, están cultivando cosas. Para los americanos. Ahí más, en un intercambio muy rápido, porque el cómic se va bastante rápido aquí, pues le dice que su hermana Amber estaba con ellos y que pues ahora teme por ella. Dice, no. Ay, ella, señora, no, usted está mal. Tiene que temer. Son los americanos. Mi hermana está bien. Ya vimos que ella no esta Amber no toma prisioneros, literalmente. Aquí, por cierto, como no hay flashback, más o menos, lo que sí vemos es que cierra la toma de esta otra escena con Tommy. Y abre... ¿Con Amber? Con Amber. Amber en modo Rage. Ah, sí. Que dice, maldita sea, abran fuego. Ay, ya, ahí dale, están. ¿No? Hasta el mismo Dune dice que le demos, pues órale. Y dice, no, pero espérate, que no sé qué. Dice, si ustedes salen... Y Dune dice, si ustedes salen de ahí y se bajan, yo lo mismo los mato, ¿no? Sin nada, rendirse ni mangas. Y andaban en esas cuando de repente... un láser de Resident Evil. Tengo otra forma de decirlo. Así, de esos que lo cortan todo parejito. Ya, no sabes. Empieza a cortar parejito, pero a los soldados americanos. Uh-huh. Y, dice, y los del tanque se quedan de, ¿tenemos ese tipo de armas? No. Entonces, ¿quién fregados, no? ¿Quién creen que resurgió? No estaba muerto, andaba de parranda. Cavani y Rex. Y el Rex. ¡Ganaron! De hecho, Damas versión Rex, ¿no? Ah, sí, claro, ya está más dañadito. Pero ganaron, o sea, contra la bola de puchis y drones y chistosos que estaban por ahí adentro. ¡Ey! ¡Qué buenas armas hacen los americanos! Es lo que dicen, ¿no? Se hacen buenas cosas, ¿no? Pero a este Dune algo no le gusta. Dice, no, esto no está bien. ¿Por qué mandaron tropas? O sea, ¿por qué mandaron gente a pie? Pudiendo hacer un ataque aéreo y se acabó. Ah, es que hay una razón. ¿Qué creen que el 2-4 es menso? Ellos se posicionaron en una antigua mina de arsénico. Arsénico, que es el veneno natural para el ser humano. Bueno, para todas las cosas basadas en carbono. Exactamente. ¿No? En caso de que llegaran a un ataque aéreo con misiles y demás, todo ese arsénico que sigue por ahí se esparcía en los lagos de Canadá. Con ello, acabando con toda la reserva de agua que tanto querían los americanos. Es una especie de tierra, de política de tierra quemada. Ajá. Aunque aquí es más bien agua envenenada. Wow. Ok. Hardcore, Canadá. Y lo que dicen es que, oh Dios, van a mandar a los Hussars. Hussars, que son esos tanquecitos que les digo que estaban chistositos, esos eran transportes de carga con lo que básicamente robaban agua. Exacto. Wow. La americana como que se sentía muy a salvo en toda esa situación, pero se da cuenta de que ahora ya saben que van por ellos. Y también de los soldados que habían matado el 2-4, tenían obviamente cámaras, estaban conectados. Y la americana ve que había alguien en particular con ellos. Ve a Lepesh. Y dice, ¡chin! Ese se convirtió en mi objetivo número uno. Es el enemigo público número uno ahora. ¿Pero por qué? Uno de sus chicles dice, pues ¿por qué, no? Si es un comediante canadiense. Que nada más habla francés. Dice, no lo estás viendo. Estás viendo. Estás viendo y no ves, ¿no? No es... lo que estoy viendo ahí es una persona que el público en general podría llegar a apoyar. Se convertiría en su líder. En un mártir. Eso no queremos. Así de, oh Dios. Oh shit. Qué buena idea, ¿eh? Buen punto. Tienes una figura pública que la gente quiere. Es como en Gears of War. ¿Te acuerdas quién estaba en el Delta Squad? Coltrane. Todo mundo lo quería, todo mundo lo apoyaba. También era que recuerdo, creo que en Resident Evil, en una de las películas de Mila Jovovich, había un jugador de básquet o algo así. ¿En serio? Sí. No me acuerdo de eso. Y es como que, mira, tú jugabas básquet, no sé qué, ¿no? A duras penas me acuerdo de una de esas películas. Sí, no hay mucho que recordar. Son malas. Sabiendo esto, el 2-4 se decide atacar. Atacar a los Hussars, órale. Sí. Porque sabe que no les van a llegar con los supermisiles, nada mal. ¿Eh? Muy listos. Están en el ataque. Y no les empieza a ir tan bien. Los Hussars sí son transportes de carga, pero tienen armas muy sofisticadas. Como ese láser de Resident Evil. Que ese láser acaba atravesando a Dune. Sí, le saca las tripas. Dune. El 2-4 logra hacerse de una de las naves, un White Hawk, así le llaman. Un halcón blanco, una de las naves de los americanos. Donde habían llegado las tropas que capturaban a este Dune, de hecho. Y Le dan a manejar al único que sabe manejar el tractor, o el vehículo terrestre, le dan a manejar el avión. ¡No, hombre! Listos. Ahí va el pobre Highway. Ahí va el pobre Highway y Amber. Amber, por cierto, no, como tiene cero remordimiento con las armas del White Hawk, se truena todo el pelotón. Sí, abordan uno de los Hausers, el Hauser principal. Y ahí por fin llegan ahí al hangar, están en pleno proceso de abordar, cuando matan a Highway. Por cierto que Highway traía una curiosa playera. Esta fachona su playera. Una playera con el clásico pentágono de... ¿Pentágono? 1, 2, 3, 4, 5, sí. Sí, de hecho. El clásico pentágono de Superman, pero en lugar de tener la S que significa esperanza, y my world means hope, ¿no? Trae una hoja de maple. Una hoja de maple. Captain Canuck o algo así. Captain Canuck, está bien, me gustó. Y le está hambre, dice, oh, por Dios, ya lo sé, lo tomé el casero de Boot, se llama Boot, el pobre que murió. El médico. Sí, claro. Whatever. Dice, o pensé sea. Que sería una forma de rendir tributo. ¿Y qué creen? Se lo truena. Se lo truena la americana. Parece que eso de ser fan de Superman en este universo no es buena idea. Sí, no, te da mala suerte. Sí, ese mundo no te deja ser bueno, ¿no? La americana le apunta en verdad, a ver, su misión falló, aquí ustedes están fregados, ríndete. Dice, yo diría que no. Amber, ¿qué creen? ¿Que es mensa? Y está lista para todo, ¿eh? Se abre el abrigo que traía, lleno de bombas, hijos de la fregada. Y con un switch de hombre muerto. De hombre muerto. Si me muero... Estoy apretando el switch. Si me muero y esto se suelta, adivina qué pasa. Amber es la onda, me cae sí. Bien. ¿Sabes a quién me recuerda? A Yvette. En Elephant Man. ¿No? Ah, de hecho. Pelirroja. Patio trasero. Mala actitud. Leche. ¿Es Yvette? Sí, lista para todo. Sí. Vendetta personal contra... El sistema. En este mapa, acá el sistema. Yvette, Elephant Man. Sí, de hecho. Y pues hasta aquí yo creo que dejaremos el review de este. Carlos. Es que echarse el número 6, el final... Híjoles, no, creo que no. No, creo que en no. Esta ocasión no. Aparte, el final es bastante polarizante. Sí, honestamente, o sea, yo lo vi desde hace mucho, o sea, desde buenas partes del cómic, pero el final sí es como que, ay, dude. Y sobre todo hay un twist respecto a la guerra muy interesante, que creo que sería muy bueno que lo leyeran y llegaran a sus conclusiones, porque no es algo fácil. No, quizá el siguiente año nada más les demos acá un rapidín ahí del café. Nuestras opiniones de por qué el final. Exactamente, ¿no? Pero ahorita no. Sí. Léanlo, cómprenlo, para mí se los va a agradecer, léanlo. Exactamente, lo encuentran fácil. Eso es súper sencillo de encontrar, todos lados. Uh-huh. Cuesta, ¿qué? Están 239, no está tan caro. Para ser de pasta dura. Está bastante bien. Está bien, ¿eh? ¿Sí? Bonita edición. Déjame de hecho, decirte. Sí, bien, sí. Muy buena traducción. También. Bastante bien hecha. Y pues. Eso es, carnal. Eso es We Stand on Guard. Y ese fue nuestro primer 2x1. O café doble. Café doble. No se fueron 2x1. Uno tamaño 20 y uno tamaño alto, ¿no? Sí. Estuvo pachón. Algo cansado, pero pachón. Pero va a estar. Creo que quedó un poquito largo. Pero bueno, díganos también si les gusta este formato, ¿no? A ver qué opinan del formato. Nos gustó bastante hacerlo. Y pues, como dices tú, de repente hay semanas muy tranquilas, aunque no pasa nada en el mundo del cómic, no hay mucho de calor en la primera parte. Hay veces en que vale la pena esto. Sí, definitivo. Y estaremos explorando otros formatos también para el programa próximamente, ya lo verán. Sí, a ver qué más se nos ocurre. Estamos re locos. Y pues bueno, Carlos, no queda más que decir que pues este mundo del 2x1 sí que es muy extraño. Sí, ese sí lo vamos a mantener así. El de Winston Nogar esperemos no llegar. Oh, sí. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.